Hola a todos. Les saluda Gabriel Gama, la voz del monje Miroku en Inuyasha. Y les invito a que sigan escuchando Anime Nexus, la número uno de toda Latinoamérica. Y nada más. Lindas señoritas, ¿quisieran tener un hijo conmigo? Para que su descendencia sea de buen nivel. Radio Anime Nexus. Y ahora sí, chicos, no hay fecha a la que no se llegue ni plazo al que no se cumpla. Con ustedes, Gabriel Gama. Hola, ¿qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Un saludo grande a todos tus seguidores de Anime Nexus. Te agradezco infinitamente tu invitación para estar cerca de toda tu gente, de todos tus amigos, de todos tus seguidores. En verdad, muchas gracias y un saludo enorme a todo tu auditorio. No, muchas gracias a ti por aceptar la entrevista y pues por querer compartir muchas cosas aquí en esta así como que misión especial. Donde, así como para adelantar un poco a la gente que recién se vaya sumando a la transmisión, pues nos vas a contar de un proyecto por ahí que tienes. Pero antes de eso, y ahora sí que como que a lo principal de toda entrevista es, ¿quién es Gabriel Gama? Ah, mira. Pues para todos los que no me conocen, Gabriel Gama es un actor, director de doblaje al español. También incursiono en la locución comercial aquí en el Distrito Federal. Tenemos ya unos 20 años dedicándonos a este bonito mundo del doblaje, que me ha dado tantas cosas, tantas satisfacciones. Y lo mejor de todo, el conocer a mucha gente, el ir a muchos lugares. Y es un agradecimiento total a ellos, ¿no? Me he dedicado los últimos años a dirigir más que a actuar. Me encanta la dirección, me encanta dirigir a mis compañeros, darle al público cosas buenas del doblaje mexicano. Y ahorita estoy dirigiendo en una compañía que se llama Central Entertainment, que es de un gran amigo que se llama Omar Tobar. Estamos trabajando documentales, me gustan mucho documentales para el 11, documentales de National Geographic. Uh-huh. Y estamos dedicándonos a eso. Lamentablemente ahorita no estoy haciendo mucho anime o algo de anime. Uh-huh. por la ocupación de lo que es la dirección de doblaje, ¿no? Es así como que una actividad un tanto absorbente en ese aspecto, ¿no? Sí, amigo, fíjate que se pasa uno mucho tiempo en una sala de doblaje, deja uno totalmente ahí su vida, porque entras a las 9 de la noche y fácil sales 8 de la noche, 9 de la noche, ¿no? Entonces, y luego cuando urgen las series o películas, pues hasta los sábados vas, ¿no? Entonces sí es demandante, pero es un trabajo que amo, como a mis seguidores, como a mis fans, como a los admiradores del anime, ¿no? Que me han dado tanto y que algún día en algún día ya próximamente voy a corresponder de igual manera. Ok. Y actualmente además, ¿cuál fue así, por así decirlo, de anime lo último que dirigiste, ¿no? Que llegaste a trabajar directamente. Ah, perfecto. Mira, te platico rapidísimamente. Fue hace 3 años, yo creo, más o menos, una serie que se llama Kenichi. Se llama Kenichi, fue la última serie que dirigí. Fue muy rápido esas direcciones, fueron todos los capítulos, los hicimos como en 3 meses. urgía para pasarla en SAS. Esa sí. Fue la última serie que dirigí para anime, ¿no? Para toda la gente. Ok, muy bien. Ahora bien, ya que diriges y todo, pues obviamente pues llegaste primero a la actuación. Y la pregunta clave es aquí, ¿cómo llegaste a ser actor de doblaje? Ah, perfecto. Mira, pues ya tenía la vocación, la descubriste. Sí, no, claro. ¿Te gustaba? ¿Qué rollo? Perfecto, desde el principio, obviamente, desde niño me gustó mucho la actuación, ¿no? Entonces estudié actuación. Empecé como todo el mundo a tratar de hacer cosas en imagen. Pero algún día conocí a un amigo que trabajaba hacia doblaje al español y me invitó a la compañía que se llamaba Audiomaster 3000 de Televisa. Entonces, por tener algunos contactos ahí, pues pude entrar. Y bueno, como sabemos, o como sabe mucha gente, el doblaje antes no había escuelas, ¿no? Teníamos que estar insistiendo ahí que te dieran una oportunidad, donde te pedían que dieras, no sé, como 70 horas en salas, y que gracias a Dios había unos grandes maestros en ese entonces, como lo eran, como lo es, más bien el señor Roy, la señora Rosanelda Aguirre, el señor, bueno, Carlos Petrel, que fueron mis maestros, ¿no? Y así fue como inicié en este hermoso mundo del doblaje, que poco a poco fui creciendo y creciendo, como todos, ¿no? Desde hacer el primer loop de algún incidental hasta empezar a hacer cosas importantes, ¿no? Ya. Tomaste cursos, evidentemente, para llegar a la actuación. ¿Dónde tomaste tus cursos? ¿Llevaste así alguna carrera de actuación? Sí, mira, lo que pasa es que estudié actuación en el IMBA, es una escuela aquí en México, en el Distrito Federal. Sí. Y cuando ya me inicié en el doblaje, pues sí, tuve que seguir, sobre todo... los maestros de ese entonces, los directores, eran tus maestros del doblaje, porque no había escuelas como ahora las tiene el señor Siller, por ejemplo, el maestro Siller, que tiene su escuela aquí en el Distrito Federal, y que a la gente que le gusta o que tiene ese favor sobre el doblaje o que puede hacerlo, pues se va a estudiar ahí. Antes solo nos daban las clases los maestros trabajando, ¿no? Y poco a poco, obviamente, pues se fueron abriendo cursos de dicción, que es importante en el doblaje. Se dieron cursos de respiración y una serie de cursos y una serie de horas y muchísimo, muchísimo tiempo estar aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo de los grandes maestros, ¿no? Me pasé así, yo creo, 3 años, ¿no? En ese aprendizaje hasta que, gracias a Dios, pude llegar a ser mi primer estelar y mis primeras direcciones, ¿no? Después de 3, 4, 5 años de estar trabajando, ¿no? ¿En qué año más o menos te iniciaste y cuál así fue tu primer personaje importante, ¿no? Quizás no estelar, pero sí importante, o que al inicio de tu carrera te haya marcado, ¿no? A seguir adelante. Ah, bueno, pues mira, bien, fue hace... más o menos como 20 años esta iniciación, y uno de los personajes que fueron primordiales para mí en esto y que me lo dio la señora Rocío Prado fue al personaje de Kuno en Ranma y medio. ¿No? El Kuno Tatewaki. Ah, mira, pues aquí lo traigo para que más o menos te diga y se presente, ¿no? ¿Lo puedo traer? A ver. Sí, bueno, a ver, tráete al Kuno. Voy a traer a Cunito, voy a tomar un poquito de agua y que venga el Cuno a saludarte. Ah, perfecto. Hola, ¿qué tal, Miguel? Soy Kuno Tatewaki y amo a la chica de los cabellos de fuego. ¡Ay, soy la estrella de Kendo! ¿Sí lo sabías, querido amigo? Sí, algo, desde hace buen rato que conozco esa historia del Kendo y de la chica del cabello rojo y de los cabellos de fuego y de acá metiendo. Sí, totalmente, ya ves que siempre estaba con ella y ahí tratando de amarla y de quererla y tratando de todas mis artes marciales poniéndolas encima, ¿no? Pero gracias a mi papá Gabriel, que le puso ahí un poquito de fuerza a mi personaje y que siempre, aunque siempre estaba un poco de malas, ¿no? Ahí en la escuela, porque me hacían mucho enojar Ranma y me hacían mucho enojar todos los amigos. Pero todo bien, todo bien. Así le que hacían bullying, le hacían bullying sí, a Kuno. Totalmente, era un bullying terrible. Les doy un saludo grande, grande, grande, grande a todos tus seguidores. Y va a venir mi inventor de voz, Gabriel Gama, para volver a seguir con la entrevista, ¿va? Exactamente, es el relámpago azul de la secundaria Furinkan. Relámpago azul, exactamente. Así que, cuídense mucho, ¿eh? ¡Hasta luego! Ay, ¿qué tal, Miguel? Ya, Kuno, tranquilo. Es que este Kuno es muy, muy gritón, Miguel. Entonces, se le sube luego cuando agarra un micrófono, ¿no? Y me he dado cuenta que el Kuno es así como que protagónico, ¿no? Busca cualquier vía para tratar de atraer a la chica de los cabellos de fuego. Lo que no sabe Kuno, y ojalá no se entere nunca, es de que esa chica pues tiene algo extraño por ahí, ¿eh? Sí, muy, muy extraño. Yo siempre se lo decía, tranquilo, porque te vas a dar una sorpresa y a lo mejor un susto, ¿no? Pero era tremendo, entonces no me hacía caso, ¿no? Entonces yo creo que también por eso siempre su enojo, ¿no? Por esa situación. Se va a ir medio alburero, pero literalmente esa chica de los cabellos del fuego le puede meter un susto. Sí, no. Yo siempre se lo decía, ¿no? Pero quién sabe, ya ves que las emociones de Kuno siempre estaban a flor de piel, ¿no? Entonces, pues no era así como demasiado pensante, ¿no? Al contrario, era medio aventado, gracioso, gritón y enojón. Entonces no era como demasiado inteligente, la verdad. Una pregunta que le hacen a Kuno, propiamente. ¿A quién prefiere Kuno, si es que sigue por ahí? ¿A la chica de los cabellos de fuego o a Kaneten? Contesta mi querido Kuno. Pues Miguel, yo creo que siempre voy a preferir a la chica de los cabellos de fuego, porque era mi amor platónico, entiéndeme. ¿Me quieres entender, Miguel, o no me quieres entender? No, por supuesto que sí. Amo y adoro a la chica de los cabellos de fuego, porque soy el gran Kendo, el gran estrella del Kendo. Así que a ella la quiero, para que lo sepa siempre. Muy bien. Siempre lo sabe este muchacho, ¿eh? Sí, le gustan las pelirrojas. Y por cierto, otra pregunta que le hacen también aquí a Kuno, ¿no? Sí, ¿cuánto dime. Es el odio que le tiene a Rana Saoto? A ver, Kuno, ¿qué cuánto odio le tienes? Pues odio, así como que digamos odio, pues era más por el amor que le tenía a la chica de los cabellos de fuego, la verdad. No era tanto odio. Lo que pasa que somos los que somos expertos en artes marciales, a veces, ya sé que tenemos que estar tranquilos y la mente serena, pero a veces es demasiado la emoción y pues caemos en la transgresión, pero no era tanto por tenerle odio. Ok, perfecto, perfecto. Y bueno, Gabriel, ya que entraste a Audio Master 3000, pues fue una época, no sé en qué año haya sido el doblaje de Rana y Medio, tú me lo podrás aclarar un poco mejor. Mira, pues esto fue exactamente la fecha o el año, no recuerdo la verdad, mi querido Miguel, fue aproximadamente hace como 15, 16 años, yo creo que los queridos amigos por ahí te van a dar algún el dato, pero fue más o menos... Entre unos 15, 16 años, yo creo, por ahí. Ajá, bueno, yo tengo entendido, Ranma se estrenó por allá de febrero de 1998, más o menos. 98, 2008, son 10. Son 10. 15, ¿no? Más o menos como 15 años. Pero obviamente para que ya se transmitiera en televisión, pues me imagino de que desde antes ya había doblaje. Al menos de alguna buena parte de los episodios. Entonces yo siento sí, que claro, así lo menos el 97, ¿no? Mínimo, como un año antes seguramente, claro, fue, sí, seguramente 97, 96, por ahí fueron las grabaciones de Ranma y Medio, ¿no? Más o menos, y bueno, ya obviamente pues fue una época donde pues Televisa le sacó mucho provecho a Audiomaster, empezaron a tener muchas series, sobre claro. todo de anime, porque fue, no sé si recuerdas esa época entre 95, 2000, fue como una especie de boom en ese aspecto. Llegó a transmitirse hasta 6 o 7 series japonesas en ese mismo periodo de tiempo, al mismo tiempo en ambas televisoras, tanto en Televisa como en TV Azteca. Exacto. Sí, hubo un... reventó, ¿no? Esta cultura en nuestro país, ¿no? que también por algunas empresas o por algunas productoras como que no las entienden, ¿no? Tendría que explicarles bien de qué se trata, pues, de qué es lo que se trata de esta cultura japonesa. Exactamente. Es que no sé tú qué piensas al respecto, pero como que se toma esa idea de que es dibujo animado, es para niños. Exacto. Y no sí, necesariamente. Ya, no necesariamente, ¿no? Supuestamente el anime pues fue creado sobre todo para pues ya jóvenes, ¿no? Exactamente. Jóvenes ya con obviamente ya maduros, que pudieran entender algunas cosas, ¿no? Entonces, era para ellos, entonces, pues no todo mundo lo sabe y cree que para los niños puede ser algo agresivo o complicado, ¿no? Exactamente, porque también hay series que tienen pues una temática un poco más fuerte, que no es necesariamente apta para niños, inclusive cualquier persona en su uso de facultades pues se da cuenta que hay series que no son aptas para chicos, ¿no? Porque muestran cosas como sexo explícito, violencia explícita en algunos sentidos, y pues evidentemente pues eso no es para niños. Perfecto, sí, claro. Lo que pasa es que, como sabemos, pues es otra cultura, ¿no? Exactamente. Es otra cultura, entonces tenemos que entenderla. No podemos cerrarnos a vivir en un círculo. Tenemos que voltear nuestros ojos a otros países, a otras culturas, a otras situaciones para poder crecer. Entonces yo creo que es importante seguir con todo esta, con este boom del anime y no dejarlo caer. Tenemos que hacer que las empresas entiendan o platicar con quien se debe platicar para darle a entender que es otra cultura, es tecnológicamente son muy avanzados, eso es lo real. ¿Y por qué no entenderlos, ¿no? ¿Y por qué no saber más? ¿Y por qué no entender y saber sobre su cultura y sobre el anime, ¿no? Donde habla el anime de respeto, de lealtad, de lo que es la honestidad, ¿no? De lo que es la moral, el amor para ellos, ¿no? Uh-huh. Ellos dejan, otra forma de ver la vida también. Exacto. Ellos dejan de ser felices por hacer felices a otras personas, o dan su vida a veces por salvar a otros, ¿no? Entonces es bien importante uh-huh. saber de ellos y la verdad aprender de ellos o de cualquier uh-huh. otra cultura, ¿no? Exactamente. Y fíjate, una de las cosas que yo sí destaco mucho de esa cultura japonesa es, y yo creo que es algo que se ha perdido en muchas otras culturas del mundo, incluida la nuestra, y es algo que ya ellos lo tienen muy presente, y es el respeto por el adulto mayor. Ah, claro. Allá el adulto mayor se le respeta y es una... O sea, ese no se le puede contradecir, no se le puede decir nada. Ese se le tiene que respetar a huevo. Les guste o no, tiene que respetar al adulto mayor. Porque entre más adulta sea la persona, más experiencia tiene. Y en ese sentido, se le respeta la experiencia a las personas mayores. Cosa de que en países como los nuestros, pues lamentablemente es algo que se ha ido perdiendo. Claro. Tenemos que darnos cuenta, tenemos que saber que la gente mayor, pues es la gente sabia, ¿no? Uh-huh. Son los libros que tenemos para aprender. Y todos los jóvenes les recomiendo que les pregunten a sus abuelos, que les platiquen, que ellos saben tantas cosas de toda nuestra cultura, que son unos libros, nada más están ahí puestos para leerlos, ¿no? Y pues obviamente de ahí parte respeto y cariño y amor. Y darnos cuenta que en otras culturas, pues eso pasa, ¿no? El respeto y el amor por la gente grande es importante. Exactamente. Y eso es lo que entre líneas no se lee normalmente. Se ve, es que son caricaturas y punto, ya está ahí. Pero no se ve más allá de eso. Y eso yo creo que es un problema más así como que de cultura, ¿no? Claro. Sí. Es desde niños, ¿no? Es la educación que le da. Pues todos, ¿no? Todos somos una sociedad, desde el gobierno, de nuestra sociedad, de nuestra casa. Tenemos que aprender, darles a saber a los niños los valores, ¿no? Es bien importante en la educación los valores, los principios. Y obviamente, hablando otra vez de la cultura japonesa, pues ellos sí los tienen bien definidos, ¿no? Y se los dan muy, muy, muy, muy fuerte a los niños, ¿no? Y por eso es un país que avanza cada día, ¿no? Efectivamente, y bueno, retomando un poco el tema, porque sí nos desviamos tantito, casi nada. Sí, casi nada, nos salimos del tema, pero bueno, igual es un tema relevante, ¿no? Que merece la pena mencionarlo. Sobre tus personajes, ¿no? Ya que estás en Audiomaster, que es una vez que empieza a tener un boom en esos años, Ajá. Llegas a hacer más papeles. Aparte de Kuno Tatewaki, que fue tu primer así como que estelar, ¿qué otros le vinieron a seguir posteriormente? Ah, bueno, pues posteriormente vino un niño, vino una serie que se llama Shaman King. Se llama Shaman King y gracias a Dios pude quedarme con ese personaje tan hermoso, tan bonito. No sé si todos saben, obviamente para quedarte tú con un personaje estelar se te hace casting, ¿no? En todas las compañías de doblaje. La verdad nunca pensé que me fuera a quedar con él, pensé que era demasiado, era la voz, tal vez no, porque creo que hasta niños hicieron la prueba, entonces fue para mí sorprendente saber que me había quedado con el famoso Io Asakura. Pero difícil por el tema, difícil también por la voz, porque tenía unas cosas ahí de unas risitas y todo. Y y su voz que era muy de niño, ¿no? Era muy chavita, pero gracias a Dios creo que gustó mucho y gracias a Dios le gustó a mi gente, a los seguidores del anime y a seguidores de mi trabajo, y creo que les gustó mucho. Pero si quieres te lo presento aquí, porque creo que por aquí está. A ver, tráeme al lío. No sé si traiga al Tuntún, perdón, a Midamaru. A ver, yo ven para acá, quiere verte, quiere oírte Miguel y todos sus seguidores. ¡Ay, sí, ahí voy! Hola, hola Miguel, ¿cómo estás? Yo soy Io. Muy bien, muy bien. Oye, ¿sí sabías que soy el Shaman King? Sí. ¿Y sabes lo que significa Shaman King? Sí, eres el rey de todos los chamanes del mundo mundial. Sí, soy el rey, porque el chamán es un vínculo que une al presente con el pasado, o sea, con el más allá. ¿Sí sabías eso? Por supuesto. Ay, qué bueno, Miguel. Oye, les mando un saludo a todos los que son tus seguidores. Porque, oye, Miguel, hoy, ajá, ¿sabes qué? También está aquí Manta. ¿Manta? Pero ¿sabes qué? Me, ajá, dice que creo que hay espíritus chocarreros allí en tu estudio. Sí, creo que los veo, espera. Ah, no, creo que era un muchacho que venía de las pizzas. Yo estaba medio gacho, por eso pensé que era un espíritu. Oye, pero de todos modos te voy a hacer aquí un conjuro para que tu estudio se quede fuera de todas las malas vibras y de los espíritus chocarreros, ¿te gustaría? A ver, por supuesto. Siempre se dice así, mira, fíjate. Por favor, váyanse de aquí, espíritus. ¡Amidamaru, concédeme tu alma! Así que, ¡fuera de aquí! ¡Fusión de almas! ¡Uy, estos espíritus mocosos! Y, bueno, creo que ya me voy porque Manta le anda del baño, lo voy a acompañar, ¿eh? Ok, perfecto. Bueno, adiós. Ahí pásame a Gabriel de regreso, porfa. ¡Claro! ¡Adiós! ¡Adiós! Ay, Miguelón, ¿cómo ves a este querido Io Asakura? Ese, yo he estado un loquillo. Sí, no, es tremendo, tremendo. Fíjate que la verdad fue un placer para mí hacerlo. Pero a pesar, ¿sabes por qué me gustó tan? La verdad me gustó mucho porque siempre en mi vida personal he tenido mucho respeto por esas situaciones, ¿no? De los espíritus y de las cuestiones espiritistas. Y la verdad, ¿sabes qué? Te voy a decir algo. Uh-huh. Cuando yo fui a hacer ese casting, me quedé sorprendido de todo lo que decía y lo que yo tenía que decir. Pero bueno, como actores tenemos que dejar a un lado a veces nuestros valores, nuestros principios, nuestras costumbres o lo que creemos nosotros, ¿no? Y empecé a hacer este tipo de este hermoso Io y pero poco a poco me fue encantando, ¿eh? Toda su tranquilidad, su sabiduría, su fuerza. Y es lo que te digo, ¿no? Del anime japonés, todo lo que representan los animes, ¿no? Para esa cultura. Y lástima que en México pues no tenga tanta fuerza, ¿no? Bueno, por lo menos en la cuestión del doblaje, ¿no? Que las compañías no se interesan tanto por difundir y dar a los seguidores del anime y a toda la sociedad cosas cosas buenas, ¿no? Cosas positivas, cosas que te hagan crecer, cosas que te embellezcan el alma y la mente, ¿no? Es como para enojarse. Pero bueno, va a llegar el día en que lo van a aceptar y que seguramente vamos a tener un canales de puro anime. Efectivamente, ¿no? De hecho ya lo ha habido, pero obviamente pues también la gente que lo ha manejado pues no ha sabido darle el enfoque correcto al público correspondiente al cual se le va a dirigir el anime y han terminado un fracaso rotundo, ¿no? Pero eso ya es otro tema, ¿no? Muy aparte. Claro, ya es otro tema que tendríamos que tener unas 5 sesiones para hablar de eso aquí okay. en tu radio, ¿no? Uh-huh. Sí, y bueno. Luego de Shaman King, bueno, me imagino trabajaste toda la serie, todo fue en Audiomaster. Y aparte de Yua Sakura, ¿qué otro personaje así también te llegó? Yo recuerdo uno en particular, pero no sé si haya sido en Audiomaster. Toby Tapia de La Pequeña Lulu. Que esta es una animación así canadiense, obviamente, pues viene de las historietas. Y pues, evidentemente, pues es un personaje representativo, ¿no? Y simpático, ¿no? Toby Tapia. Porque además representa así como que el típico, ¿cómo poder mencionarlo? El típico niño gandallita chistoso, ¿no? Sí, chistoso y así como machito, ¿no? En ese sentido. Sí, aquí los hombres nomás y las niñas no. Y fue cuando sale el famoso club de Toby, ¿no? Sí, es tremendo ese Toby, más o menos. Pues Toby vino también conmigo, aquí te lo voy a presentar. A ver, ándale. Toby, que se habla con Peguero. ¡Hola, Miguel! ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Qué bueno, pues aquí platicando con la Lulu, porque le estoy diciendo que ella es medio fea, porque a mí lo gordo se me quita, pero lo fea, ¿cómo le va a ser? Ni tanto de Botox. Oye, ni que fuera el Lester. No, hay que hablarle a los espíritus chocarreros para que se vaya todo eso, porque está muy feo, la verdad. Pero sí, creo que te gustaba mucho mi participación ahí en La Pequeña Lulu, ¿verdad, Miguel? Sí, a mí lo que me encantaba era el club de Toby. Sí, la verdad hay que siempre hacer un club así como de amigos, o sea que yo estoy diciéndole a mi papá acá, el Gabriel, que pues haga todo un club así de anime para que todo... Dicen que en la fuerza está en todos, ¿no? Y que si todos participamos, pues hay mayor fuerza y podemos lograr muchísimas cosas. Efectivamente. Pues sí, cosas así muy, muy varoniles y muy machas. Ahí entran todos los hombres. Todos. Todos. Menos un compañero aquí que tengo que se llama Seki. Él no entra aquí. Él no entra porque es así como medio mesero, ¿no? Ah, ok, como que se le va así la cosa de por un lado. Le gusta el tepache con migajas. ¿Ah? Sí, ya me imagino, sí, ya también tengo unos amigos así, pero está bien, no importa, que entren todos, aquí no discriminamos a nadie. Ah, no, ok, entonces sí, Seki, córrele. Bueno, ya me voy, Miguel, saludo a todo tu auditorio y le voy a decir a la pequeña Lulu que me atendiste muy bien, así muy que muy bien, perfecto. Adiós. Adiós. Ay, Miguelón, ¿cómo ves a este Toby? Que es tremendo, ¿ah? Siempre andaba correteando a Lulu y miles de travesuras. Pero sí, también me la pasé muy padre haciendo ese personaje. Que cansado, ¿eh? Porque es así como que aprietas todo y le pones una voz así, así simpática. Tienes que utilizar a full los resonadores, ¿no? Sí, totalmente el diafragma para no lastimar demasiado las cuerdas vocales, ¿no? Pero sí, muy padre, muy divertido. Y ese, me acuerdo que esa la dirigía María Fernanda Morales en ese entonces. Y un saludote para ella, grande. Así es, mi querido Miguel. Ok, muy bien. Y bueno, ¿esa también fue en Audiomaster? No, esta serie se dobló. Bueno, esos capítulos, creo que eran nuevos capítulos de La Pequeña Lulu. Uh-huh. Pues en otra compañía, ¿eh? La verdad no recuerdo porque ya desapareció esa compañía, creo que se llamaba Fandango o algo así. Yeah. Era una compañía de doblaje que lamentablemente desapareció. Y sí, se doblaba ahí, se doblaba en otros estudios. Oh, ya veo. Entonces, bueno, luego ya de Yua Sakura, retomando un poco, de cierto modo, la cronología, ¿no? uh-huh. ¿Qué otro personaje así te siguió? No necesariamente de anime, ¿no? Ahora sí que aquí hablamos en general, porque hay que entender de que un actor de doblaje no solamente es anime, ¿no? Sino es algo mucho más allá, extenso, que tiene la capacidad de hacer infinidad de personajes en infinidad de roles, series, novelas, películas, animación y por supuesto lo que es el anime japonés, ¿no? Aparte de, siguiendo esta cronología, así personajes relevantes que te hayan tocado, pero fuera del anime. Ajá, ajá. Pues mira, he hecho muchos personajes, la verdad, muchas películas, muchas series. Vendría aquí a estar recordando y enumerando muchas, la verdad. De repente pierde uno el hilo, ¿no? De todo lo que ha hecho. De repente me encuentro sorpresas con los seguidores, con los fans que saben más del trabajo mío que yo, ¿no? Entonces es algo muy chistoso. Pero la verdad, a mí me encanta el anime, me encanta hacerlo, me encanta doblarlo. Fíjate que de ahí, pues haciendo cualquier tipo de personajes, tanto en películas como en series, llegó en ese entonces un personaje muy bonito que me lo dio Gerardo Vázquez. Gerardo Vázquez en ese entonces empezó a dirigir una serie que se llama Pokémon, que muchas uh-huh. gentes la recuerdan. Exactamente, ya. Y Brook fue un personaje que quiero muchísimo, que me dio de comer muchos años, la verdad. Uh-huh. Es el personaje más longevo que has tenido, ¿no? Sí, la verdad sí, creo que, si no mal recuerdo, creo que fueron 12 temporadas o algo por ahí, por el estilo. Ahí los seguidores no me dejarán mentir, o a lo mejor estoy mal en el dato, pero muy padre ese Brook. Fue una caricatura que duró mucho tiempo y creo que hasta hace poco la estaban pasando todavía en televisión. Todavía sigue saliendo. Sí, y Brook pues está aquí también para conversar, para pues, platicar un poquito contigo. Ándale, a ver, vente para acá, Brook. Entonces voy a echar un traguito de vino, digo, de agua. Ajá. Hola, querido Miguel, ¿cómo estás? Muy bien, Brook. ¿Cómo está la cacería de Pokémon? Perdón, la aventura Pokémon, la aventura. No, cacería ya se oye medio tosco, ¿no? Pues todo bien, Misty, Ash, vengan. Ay, aquí viene el equipo Rocket, Miguel. Pero siempre, vamos a acabarlos porque son la verdad, son muy malos. Ya ves que vienen, creo que de... Bueno, no es por ofender, pero vienen creo que de la Morelos, siempre. Pero ¿sabes qué? Les voy a hacer una sopita de mi tía Chepina. ¿Recuerdas cómo la hacía? Sí. Le ponía unos cuantos ingredientes y la cocinaba. Ay, ay, ay, ay, ay, espera, Miguel. Ahí viene la enfermera Joy. ¡Ay! ¡Uy, mamá! Ahora sí me enamoré. ¡Ay, Cupido, ¿dónde estás? ¡Ay, corazón de mi vida! No hay nada más difícil que vivir. ¡Ay, ¿sabes qué, Miguel? Este año sí salgo, ¿eh? ¡Ah, caray! Sí salgo porque ya ves la enfermera Joy y todas las policías y todo lo que salían ahí. Ya la verdad, yo ya me quería casar porque si no creo que voy a ser un solterón empedernido. No, pues es que si no se apura el Brook, pues ahí el camino es directo, ¿no? Ahora, dicen que soltero maduro, pues ahí hay otra cosa medio extraña, ¿no? Pero sí. Pero la neta, a ese Brook le gusta todo lo que se mueva, ¿no? Igual sí, que otro amigo que traes por ahí, pero ahorita nos lo vas a presentar. Sí, la verdad es muy, muy, mucha emoción. La verdad es que lo mejor de la vida son las mujeres. Entonces, por eso siempre, pues hago mi sopita y ahí le meto algún, una patita de gallo, una colita de perro para que me haga todo el menjurje y pueda yo enamorar ahí a la enfermera yo y a la policía. Entonces, pero la verdad es en buen fin, es para hacerla feliz. Es hacerlas felices, la verdad. Un omelette de Togepi. Ándale, el Togepi. Sí, es mi Pokémon preferido. Pero, bueno, te voy a dejar porque tengo que ir a ver si Misty y Ash ya acabaron con el equipo Rocket. Hasta luego. Perfecto. Miguel. Perfecto, hasta luego, Brook. Ay, este pequeño Brook, ¿cómo lo ves? No abre los ojos, pero no. Es tremendo, ¿no? Mi querido Miguel. ¿Quién sabe por dónde? Siempre me quedé pensando, ¿por dónde diablos ve Brook? Y hasta, pero, hasta con decir, ¿no? Abre los malditos ojos, Brook. Y no, imagínate si los hubiera abierto. Lo que pasa es que él ve con el corazón. Él ve con el corazón, Miguel, la verdad. Lo vuelven loco sus amigas, ¿no? Entonces, pero pues ahí está Misty siempre para ponerlo en orden. Siempre jalándole la orejita, ¿no? Ya ves que le decía, no, de ahí no me jales, ¿no? Me vas a reventar la orejita. Pero sí, muy simpático ese Brook y siempre agradeciéndole infinitamente sus años ahí en el repertorio de Pokémon. Exactamente. ¿Y al final dejaste de ser a Brook? Ah, fíjate, mucha gente cuando voy a las convenciones me preguntan por eso. Lo dejé de hacer, creo, una temporada o dos. Pero no fue por, digamos, culpa mía, ¿no? Fue un problema ahí que tuve con la compañía en la cual se hacía la serie, en la cual yo también dirigía. Tuve un problema personal con ellos, entonces, pues lamentablemente, como en la mayoría de los trabajos, pues pierdes el trato con ellos, hay algún problema y pues pierdes todo, ¿no? Entonces ahí tenía unos fijos también de Mansión Foster. ¿No te acuerdas de esa sí. Bueno, que no es un anime, pero es un cómic, ¿no? Era un cómic. Y perdí varios fijos y entre ellos estaba Brook. Y pues lamentablemente pues no fue por mi culpa, pero después ya lo recuperé. Gracias a Dios dicen que todo lo que es de uno, si se espera y tiene uno paciencia, un día va a llegar, ¿no? Exactamente, sí, porque acá me comenta justamente... Seki, que es uno de mis compañeros, dice: agradeceré si Gabriel me manda un saludo al estilo del personaje que más me gusta de él, que es Coco de Mansión Foster. Me parece que es al que te refieres, ¿no? Ah, sí, claro, bueno, para ella, con todo mi cariño. A ver, vamos a ver al Coco lo que hace ya. Y ella lo ha de es, recordar. Para él es hombre. Ah, sí, para él, para... bueno, nunca se supo, ¿eh? Era así como tu amigo el que dices, era así como que sí. Entra ya, entre azul y buenas noches. Ah, no, yo digo de acá el compañero, ¿no? Y pues, bueno, la declaración de amor para ella era más o menos así, era... Así más o menos para ella, con mucho cariño. Sí, era, fíjate que bien chistoso, porque yo cuando dirijo, la verdad, no me gusta darme un personaje que tenga demasiada participación. Porque siempre hace falta que alguien te dirija. Siempre es importante, ¿no? Tú no puedes ver lo que ve el director como actor. Entonces, en esa ocasión no me di ninguno de los personajes estelares o de los que hablaban. Entonces, de repente salió coco. Entonces yo pensé que venía en pista, ¿no? Entonces hablé con la directora de ahí de la empresa, con la jefa, y le dije: oye, este no lo vamos a hacer porque yo creo que seguramente viene en pista, ¿no? Y me dijeron: no. Y después de que lo checaron las pistas, entonces ¿qué crees que no viene? Entonces dije: ah, bueno, pues yo me lo aviento, no hay bronca. Pero después hubo capítulos en que yo con coco quedé coco fregado de la garganta porque gritaba y hacía un montón de cosas. Pero también lindo personaje, y además esa serie encantadora, me fascinó. Es una serie muy bonita, la verdad, ahí se la recomiendo. Digo, no es lo de lo que estamos aquí metidos y es anime, pero es muy bonita para los chavitos, para los chiquitines, es muy recomendable, la verdad. Exactamente, Mansión Foster para amigos imaginarios de la Exactamente, serie. Exactamente, eso. Sabes más tú ya cómo se llama. Es que a veces hace uno tantas cosas, Miguel, aunque de repente no te acuerdas muy bien, ¿no? De tomar esa pastillita para la memoria. Sí, no, se da, ¿no? Se da el caso de que a veces, pues no. Porque alguna vez con Gerardo Reyero, hace Ajá. poco vino acá a Saltillo. De hecho, tú viniste a Saltillo hace como unos que dos, tres años más o menos. Ajá, sí. Viniste a sacar otra cosa. Bueno, este año vino Gerardo Reyero y vino Pati Acevedo. Ajá. Entonces, en la convivencia que hicieron al día siguiente de la convención, ahí tuve la suerte de estar y comentaba algo Gerardo Reyero. Es como hace la voz así muy, muy gruesa, ¿no? Gerardo, y dijo: nosotros los actores nos dan a leer, lo leemos, lo memorizamos y lo desechamos. Leemos, memorizamos y lo desechamos. Entonces, de tanto que lo hacen, pues ya no tienen tanta retención de lo que del personaje que hicieron, ¿no? Y por tanto, en el 90% de los casos muchas veces no recuerdan ustedes los actores qué personaje hicieron, porque como tienen que hacerlo así con cada personaje que les toca, pues evidentemente ya es como en automática esa cuestión. Sí, claro, tiene mucha razón, Reyeros. Bueno, es parte, porque sí, cuando haces un personaje, y más si es un personaje fijo, el director cuando llega siempre te explica cómo va tu personaje. Siempre te explica lo que está pasando, por qué contestas eso, por qué no, por qué le dices a alguien lo que le estás diciendo. Obviamente, si tienes un... te bañas del personaje. Pero, obviamente, imagínate, en Audiomaster 3000 llegó a haber 17 salas de doblaje, 17 estudios, 17 cabinas. Entonces, nosotros teníamos a veces 15 llamados diarios, ¿no? Entonces, en una te ibas a hacer el Brook, en otra te ibas a hacer a un matón, en otra te ibas a hacer a alguien que algún soldado que se estaba muriendo, en otra te ibas a hacer a un homosexual, el otro te ibas a hacer a un heterosexual, o sea, miles de personajes, ¿no? Entonces, sí tienes que quitarte, me tengo que quitar a Brook para llegar a ser un soldado que está herido, que está en agonía, porque si no, no podría, ¿no? Imagínate a Brook ahí agonizando, pues no podría. Entonces, tengo que a pedir a la enfermera Joy. Sí, exacto. Entonces, es totalmente otra cosa. Entonces, sí, en verdad tiene mucha razón, Reyero. No, te quitas el personaje y entras de inmediato al otro en cuestión de salirte corriendo de una sala y entrar en un minuto a la otra, ¿no? Para poder hacerlo. Efectivamente. Y bueno, ya ahorita siguiendo con Audiomaster, pues bueno, haces Brook de Pokémon, es un personaje que te dura casi 10, 12, 15 años. Ajá. ¿Y qué personaje sigue en ese escalafón de tu carrera? Ah, perfecto. En ese escalafón sigue un personaje muy, muy simpático, muy simpático. Que bueno, creo que te lo voy a... No te voy a decir cómo se llama. A ver si lo reconoces. Te lo voy a traer. Y aquí está a mi lado. Está esperando entrar. Está bien feo el desgraciado, ¿eh? Pero ¿sabes qué? Es aguas, porque puede leer tu mente, Miguel. Puede leer la mente de todos los que están ahí. Entonces déjame. Te lo presento para que platique contigo. Perfecto. Hola, Miguelito, ¿cómo estás? Saludos a toda la gente, a todo tu auditorio, amigo. ¿Alguna preguntilla que tengas para mí? Porque Yu-Gi-Oh ahí viene, pero ¿sabes qué? Junto a Yugi te voy a hacer pedacitos. Ay, ¿alguna pregunta que tengas, mi querido Miguel? ¿Cómo era esa rivalidad con Yugi? Ay, mi querido Miguel, pues es que este pobre enano se quería poner a las patadas con Sansón, digo, con Pegasus. Ay, pobre. Pero ¿sabes qué? Reclamaré su alma, su pilote emplumado, porque eso es lo que era. Era un tontín que no podía hacer nada con mi artículo del milenio. Pegasus, de Yu-Gi-Oh. Ese pues Yu-Gi-Oh en su momento fue un acontecimiento, ¿no? Pues sí, un gran acontecimiento. Creo que todo mundo jugaba a esas cartas. Eran duelos muy interesantes, Miguel. Y fue un éxito rotundo. Y sí, tan rotundo de que a la fecha se sigue jugando a las cartas. Sí, sí, claro. He visto en convenciones cuando acompaño al Gabriel. He visto cómo Pokémon y Yu-Gi-Oh! Representan algo importante en los juegos, pero nada como el duelo que siempre tenía con el gran Yugi, porque leo la mente, mi querido Miguel. Siempre seré el más poderoso. Pero bueno, hermano, te dejo. Antes de que te lea la mente y pueda decirte qué es lo que piensas hacer con tu novia. ¿Qué pasó, Miguel? No, pues ya miré, ya se fue el querido Pegasus. No, hombre, este Pegasus era tremendo, ¿no? Era una mezcla de ironía, humor negro, maldad, No, terrible. Y con ese ojo que todo lo podía ver, pues sí era muy difícil para el gran Yu-Gi-Oh! Deshacerse de él, ¿no crees? Exactamente. Fíjate que ese del ojo que todo lo ve, no sé por qué me recordó a la masonería. Ah, sí, claro. Es yo creo que viene pues de por ahí, ¿no? De haber sido así como por Brasil, yo creo que se ha de haber criado este Pegasus, la verdad. Sí, más o menos. Pues Maximilian Pegasus, es así como, puede decirse que fue como uno de los antagónicos más más representativos que te pudieron haber tocado, ¿no? En ese momento. Sí, en ese momento, como estábamos platicando, pues hubo un boom también ahí, ¿no? Se hicieron varias series de anime importantes. Y gracias al señor Jorge Roy, siempre un agradecimiento total a mis directores y maestros. Jorge Roy me dio ese personaje que al principio, como todos, somos a veces muy crueles con nosotros mismos, ¿no? Y yo decía, no, es que no le voy a pegar, tiene la voz muy gruesa, tiene la voz esto, pero así pasa con cada uno de los personajes, ¿no? Poco a poco los va uno conociendo y se va uno soltando, ¿no? Y se va uno identificando y va uno entrando en las tramas de las series. Y al final, uh-huh, pues creo que sale un trabajo bien hecho para toda la gente, para todos los seguidores, ¿no? Efectivamente. Y bueno, haces a Pegasus. Y yo siento que, no sé por qué, siento que se me pegaron un poco las habilidades de Pegasus, de adivinar la mente. Ajá. Voy a tratar de adivinar, a lo mejor me equivoco. A ver, dime. Pero no sé por qué me huele a que sigue un personaje también muy representativo de esa misma época. Pues estamos hablando por ahí del año 2000, 2001, más o menos. Exacto, por ahí más o menos. Sí, no fue. Creo que fue de las primeras veces que te tocó dirigir. Ajá, exacto. Una serie muy larga. Sí, fue una serie. Yo empezaba a dirigir en otra compañía que se llama, bueno, voy a decir nombres, Candiani. Empezaba a dirigir algunas cosas y me hablaron de Audiomaster 3000. Me acuerdo que me habló mi jefe. Jefe que teníamos de producción y me dijo, oye, ¿por qué estás dirigiendo en otro lado? Digo, pues porque pues así se dio la oportunidad, ¿no? Pues no, te hiciste aquí y aquí tienes que trabajar y tienes que dirigir. Y bueno, me pasé a dirigir Audiomaster 3000 y empecé a dirigir algunas cosas y de repente que llega esa gran serie hermosa, divina, que se llama Inuyasha. Inuyasha, que fue prácticamente pues, mi debut así fuerte en Audiomaster 3000 con mis direcciones de anime, ¿no? O sea, ya hacía películas y cosas, pero esta fue la serie en la que empecé a tener mucho contacto, sobre todo con el anime japonés, ¿no? Uh-huh. Inuyasha. Esa es una serie que se dobló entre los años 2000 y 2001 y que siguieron doblando sobre la marcha, inclusive ya con el tiempo encima. Sí, porque creo eso que... Esa tú te la sabes mejor porque tú la dirigiste y te tocó entre, no sé qué tan perdido yo pueda estar, pero entre agosto y septiembre de 2004 seguramente tuviste demasiado trabajo para sacar adelante la serie. Porque no sé si tú llegaste a saber que prácticamente la serie iba a la par como estaba saliendo en Japón. En Japón la serie terminó en septiembre del 2004. Aquí en México se terminó de transmitir a inicios de noviembre. Era como mes y medio de diferencia entre los episodios que salían en Japón y salían en México. Entonces, obviamente tenían que ir, pero a marchas forzadas para la traducción de los diálogos, porque entiendo que eso es una... Ahora sí que voy a decir una palabra muy bien, quizás se pueda sonar muy feo, pero es una palabra muy coloquial en este país. Es una chinga estar traduciendo del inglés, acomodando los loops, viéndote los episodios en ese momento, porque entiendo que el director tiene que ver la serie antes de elaborar los diálogos, y pues y aparte Inuyasha era una serie muy larga. Sí, Miguel, tú eres fan de Inuyasha, ¿verdad? Sí, bastante, es mi serie favorita. Sí, pero pues por mucho. Sabes todo, amigo, sí, no, tienes muy buena información. Sí, fue a marchas forzadas, me acuerdo, dos capítulos diarios. Que es mucho, porque la verdad Inuyasha se remonta a tiempos lejanos en el Japón rural, digamos. Viene a ser así ambientada la serie por allá del año 1500, la época antigua. Exacto. Sí, 1500, exacto, que vendría a ser como la Edad Media europea o aquí la época prehispánica, exacto, aproximadamente, exacto, en esa proporción. Exacto, entonces es un poco complicada por que sale mucha gente, salen muchos personajes y pues había que sacarla rápidamente, ¿no? Y sin errores, y me acuerdo muchos tropiezos que tuvimos en cuanto, porque obviamente las cosas que se hacen rápido, pues normalmente salen algunas cositas, ¿no? Algunos defectos, todo. La verdad, a mí me conocen las compañías de doblaje por ser un director que hace con mucho cuidado las cosas y con mucha me tomo mucho tiempo. La verdad, es un trabajo artesanal, se puede decir, es un trabajo que se requiere tiempo para hacerlo, ¿no? Y además porque los personajes son muy intensos, el anime a veces, la mayoría de las series son muy intensas, son muy fuertes, ¿no? Entonces tienes que dirigir a cada actor con mucho cuidado para que todo salga bien. Efectivamente, bueno, ya retomando un poco, ahora sí, nos adelantamos mucho, ya casi al final del doblaje, pero bueno, primero, ¿cómo llegas a doblar Inuyasha? Te mandan a hablar de Audiomaster, así en resumen, para quien acaba de sintonizar, dijeron, ¿qué estás haciendo allá? Vente para acá a dirigir, aquí te hiciste y aquí tienes que dirigir. Exacto, así me lo dijeron, así como me lo estás diciendo, casi pensé que estaba oyendo a mi jefe de Audiomaster 3000, así me lo dijo. Y claro, lo acepté porque en ese momento era la compañía más importante en México, compañía de Televisa, y pues para mí fue así como pues el estreno del director, ¿no? Gabriel Gama. Y lo hice, y ahí fue mi época de oro, como todos los actores de doblaje en México ha sido, ahí en Audiomaster 3000, hasta que terminó ahí en un cierre, lamentablemente, de Televisa, ¿no? Y pues obviamente, pues como todos, empezaba a trabajar en otras compañías. Pero fue una serie muy, muy, muy bonita, que yo, la verdad, me encanta cada uno de los personajes, y sobre todo un señor que se llama Miroku, que lo tengo aquí a un lado. Y ándale, que te voy a... el monje pervertido. Exactamente, te está oyendo. A ver qué dice él de eso, Entonces te está oyendo, te voy a pasar el micrófono para que salude a toda la gente. Hola, Miguel, ¿cómo estás? Soy el monje Miroku. Hola a todos tus amigos que están en el estudio y a toda la gente, a todas las personas, a cada uno de los admiradores y seguidores del anime. Estoy para servirte, mi querido Miguel. Oye, de casualidad, ¿no hay una señorita por ahí que quiera tener un hijo conmigo? Porque la verdad, quiero que nuestra raza hermosa mexicana, pues, empiece a salir con mejor nivel. Efectivamente. Mira, un enorme gusto tenerte en este programa. Es por demás, mi nick aquí en mi seudónimo en la radio es Inuyasha, ¿no? Así de una, ¿no? Me identifico mucho con el personaje. Y ahora sí, como que tener a Miroku aquí es como tener aquí a mi compadre del alma. Claro, claro. Ay, espera, Miguel, espera. ¿Qué está pasando, Sango? Sango tiene un no sé qué, qué sé yo, mi querido Miguel. Déjame contarte. Espero que la traigas pronto para, pues mientras hacemos la entrevista, podamos ponernos aquí las cosas medio calurosas, digamos. Dios mío. Bueno, Miroku, monje Miroku. A ti te gusta todo lo que se mueva, ¿no? Desde chicas lindas, hacer exorcismos, digamos que con cierta, ¿cómo llamarlo? Con cierta maña, ¿no? Para poder pasar bien la noche y demás cuestiones. Sí, la verdad, mi querido Miguel, pues a mí me gustan las cosas calientes. ¿Para qué negarlo? Porque, espera, que ahí vienen algunas personas que quieren hacernos daño. ¡Agujero Negro! ¡Vengan aquí! Perdón. Es que tenía que... hablando de cosas fuertes y de poderes, pues ya ves que mi agujero negro es poderoso. Y también otras cosas, déjame decirte. Y recuerda, Miguel, que la violencia se combate con amor. Sobre todo a las bellas mujeres. Hay que darles amor, Miguel. No quiero saber nunca que tratas mal a tu damisela, mi querido Miguel, porque te puedo comer y chupar con mi hoyo. ¡Ah, caray! Pero no te preocupes, eres un gran amigo, mi querido Miguel Inuyasha. Y te doy las gracias por haberme invitado, a este gran y hermoso programa y de Radio Next, de este Anime Nexus. Muchas gracias, Miguel. Y por favor, cualquier chica que tengas ahí y quieras presentarme, aquí está tu servidor para darle lo que es debido. Perfecto. Bien. Ahí sí me puedes pasar a Gabriel otra vez, Miroku. Perfecto. Gracias a todos. No, gracias a ti, Miroku, por venir aquí al programa. Soy tu fan, Miroku. Muchas gracias, amigo Miguel. Cuando necesites unas clases para conquistar o atraer la, digamos, el amor de alguna niña, te voy a dar una página y un mail para que con todo confianza puedas recurrir a mí. Así es que recuerden, niñas, cualquiera que quiera tener una hija conmigo o hijo, estoy para servirle. Así que adiós, hasta luego y hasta pronto. Ay, mi Miguel, ¿cómo ves a este Miroku? No, Miroku es tremendo, ese Miroku, agarra, es que me acuerdo que yo le decía, no agarres las pompas, por favor, amigo, ten cuidado, pero no, yo creo que allí en donde estudiaba, yo creo que en alguna parte le enseñaron esas cosas medio pervertidas, ¿no? Pues. Uh-huh. Sobre ahora sí que como Miroku aquí y como propio Gabriel Gama, te tocó dirigirme, ya voy a retomar un poco de algo que me comentó cuando me tocó entrevistar a Liliana Barba. Ajá. Que eso fue en agosto del 2011. Yo le pregunté a Liliana si ella se divirtió, o más bien cuál fue uno de los doblajes con el que más se divirtió, y me dijo directamente Inuyasha. ¿Por qué? Porque Gabriel nos dejaba decir cada estupidez. Exacto, mira, fíjate que es bien bonito cuando el cliente te da esa apertura, ¿no? Yo siempre he pensado cuando hago el doblaje, cuando dirijo el doblaje, que primero lo tienen que entender y lo tienen que disfrutar la gente mexicana, mi gente que sigue el anime, ¿no? Entonces, había apertura, no digas en Pokémon, ¿no? Con el gran, con Pepeto Macías. Con el Pepe Toño diciendo que soy de la Morelos y no sé qué tanto, ¿no? Entonces, arriba Juárez. Y arriba Juárez. Y a mí dejándome cantar canciones de Juan Gabriel, ¿no? Entonces, es divertido, es bonito cuando haces ese tipo de doblaje que el cliente tiene esa apertura y que dice, sí, está bien, es en México y primero hagan sonreír a la gente mexicana y después, obviamente, con todo respeto a la gente de Latinoamérica, que también hay muchas cosas que cambiamos en nuestro lenguaje para que ellos lo entiendan y para que se diviertan, ¿no? Es bien importante, pero sí, bien divertido trabajar de esa manera, ¿no? Efectivamente, y en Inuyasha a mí lo que yo noté es que, y quizás en algún, para la gente fuera de México, pues sí les llegó a choquear, pero para uno que es de aquí de México, realmente el doblaje de Inuyasha es épico, es fantástico. Dicen cada cosa que uno se bota de la risa, episodios de relleno que son generalmente los más aburridos, le metieron cada cosa. Por ejemplo, hay una escena por allá del capítulo como 145 más o menos, donde Inuyasha y Shippo hacen un, así como una frase de Paquita la del barrio, ¿no? Que le dice Chipo, ¿me estás oyendo, inútil? Y le contesta Inuyasha, claro que sí, rata de dos patas. Sí, sí, sí, sí. Me estoy riendo ahorita de lo que me está... ¿Sabes qué, Miguel? Gracias por recordarme esos momentos. Haz de cuenta que tengo ahí como mi memoria ahí guardada. Y ahorita que estoy... Me hiciste recordar cuando estaba dirigiendo a las dos y les dije que pusieran eso. O sea, fue fantástico. Gracias por recordarme esos momentos. Sí, te digo la apertura que tiene el cliente y que en determinado momento uno se atreve, ¿no? A lo mejor el cliente en su oficina checando la película se está muriendo de risa, ¿no? Entonces, es bien divertido. Es, la verdad, bien divertido y gracias por hacerme recordar y a todos los seguidores, a todos los admiradores, estos momentos. Sí, sí me acuerdo de esas frases que dijeron Laura y Enzo. Y Enzo Fortuny. Y Enzo, que también para habilidad mental. Enzo Fortuny es algo que yo le admiro, es que tiene mucha habilidad mental. Uh-huh. O sea, pues fuera del ámbito. Bueno, al menos a mí cuando me ha tocado verlo así, que ha hecho Twitch, verlo en convenciones, tiene mucha habilidad mental. Bueno, eso es lo que yo me he dado cuenta, ¿no? Igual ya no sé, porque no lo he tratado así mucho a Enzo. Pero sí, y en esas genialidades que se aventaban, pues, la verdad que se oían geniales. Hay otra que no sé, que a lo mejor también te vas a acordar y te va a dar mucha risa. Es el capítulo 135. En ese capítulo van a ver al maestro del monje Miro, el que lo cuidó desde niño. Ajá, sí, sí, sí, lo recuerdo. Y que él quiere ir porque supuestamente está muy enfermo. Y ya ves que al maestro de Miroku pues le gustaba mucho el pisto, ¿no? Ajá. Y pues siempre estaba así como que más equilibrado que un borracho saliendo de pulquería, ¿no? Ah, sí. Entonces van a una montaña donde hay una neblina. Y la neblina tiene como alcohol. Ajá, sí. Y sí, que sí, se sí. ponen, pero hasta atrás, lo que es Sango. Lo que es Aome y Shippo. Sí, no, se ponen hasta el gorro, ¿ah? ¿Eh? Sí, y luego que cómo se llama que empieza Anita Lobo haciendo la voz de Aome Higurashi. Quien más aplauda le manda un Aome. Y empezaron a hacer una especie como de sketch de la mesa que más aplauda, pero adaptada, ¿no? Sí. Me acuerdo muchísimo de esos momentos. Ojalá que no hayan ofendido susceptibilidades o hayan ofendido a algo. Pero no, es que es graciosísimo. Y la verdad, en ese momento, pues ponía yo cosas que estaban en nuestra sociedad, ¿no? Lo que se oía en radio, lo que ponían, lo que se oía en la televisión, lo que en todos lados. Porque tienes que agarrar, tienes que tener armas, ¿no? El humor mexicano es riquísimo, sí. Entonces es bueno poner ese tipo de cosas para que, lamentablemente, pues en otros lados no las entienden, ¿no? Pero sí. Pero son pequeños granitos de humor que hacen que una serie tenga tal éxito. Yo sé, la verdad estoy impresionado de lo, yo a veces no nos damos cuenta los actores de doblaje lo que tiene de fuerte el trabajo del doblaje en México, la gente que lo admira. Por ejemplo, Inuyasha, una serie que tiene mucho seguimiento, tiene muchos admiradores, ¿no, Miguel? Uh-huh, me incluyo. Sí, claro, o sea, y veo cada solicitud que me llega de muchas señoritas, y pues siempre en sus fotos, en su Facebook, pues tienen una como Aome, ¿no? Una fotografía de ellas vestidas en cosplay como Aome, ¿no? Y eso me da mucho gusto que una serie que yo dirigí, que yo aporté un poquito de fuiste tu granito de arena. De talento ahí con toda mi gente, con todos mis grandes actores, pues pudo llegar a ser tan relevante, ¿no? Efectivamente, y la verdad es que tal es la trascendencia de Inuyasha que hasta la fecha y ahorita ya más adelante nos comentarás, hay peticiones para que ustedes regresen. Y yo como fan de la serie, yo me sumo a esa petición. Inuyasha tiene, cuando se doblen los nuevos episodios, definitivamente no hay otra opción. Tiene que ser Enzo Fortuny, Liliana Barba, claro. Anita Lobo, Gabriel Gama y Laura Torres. Punto, no hay más. Claro. Tienen que ser ustedes y se acabó. Exacto, Miguel. Sí, así ya sabemos de este chico, bueno, todos los seguidores de Inuyasha y bueno, los que no son, para comentarles que pues ya ves todo lo que está haciendo este chico, ¿no? Noru, se llama Noru, ¿verdad? Creo el muchacho. Sí, me parece. De la junta de firmas, ¿no? Para que se haga el doblaje en México y que la compañía pues dé la autorización, ¿no? Yo ya me puse a sus órdenes de ellos para cuando ellos den el banderazo de salida a estar al pendiente. Y pues con toda la gente, darles el llamado a los actores originales para que no haya ningún problema como lo hubo con los Caballeros del Zodiaco, con otro. Exacto, con Ranma, ¿no? También hubo ahí algún problemita, ¿no? Bueno, no sé qué, algunas cosas. Entonces, para que no haya ningún problema, en verdad les prometo que estaré al pendiente y les podría asegurar que si llega a mis manos, pues van a contar con las gentes que fueron fueron el fundamento de Inuyasha, ¿no? Ya ves que platicábamos de Anita Lobo, que es la única que no está en circulación, en activo, en doblaje, pero con todo gusto yo le hablaré y creo que tú por ahí tienes un mensaje de ella, ¿no, mi querido sí, Miguel? Sí, cuando la entrevisté en 2011 también, sí, algo me dijo Anita Lobo, a mí si me mandan llamar, yo con gusto voy a doblar a Aome Higurashi. Es el único personaje que yo volvería a doblar si me llaman ahorita. Ella me comentó en su momento de que quería esperar uno o dos años más a que sus niñas y ya crecieron un poquito más y que se las pudiera cuidar su mamá, porque esa creo que es la situación por la que Anita Lobo dejó el doblaje, una cuestión personal. Ella me dijo, ya nada más que me puedan cuidar a mis niñas, yo regreso al doblaje. Pero si antes de eso se dobla Inuyasha, yo regreso. Nada más para doblar Inuyasha. Ojalá, creo, ¿no sabes o no te dijo en la entrevista si vivía aquí en el Distrito Federal? No, me dijo que, bueno, hasta donde tengo entendido vive en Cuautitlán. Ah, Cuautitlán. Vive muy, bueno. Sí, está algo retirado. Sí. Ese es el problema, los traslados, es lo que ella me decía que sí era lo que se le hacía pesado, ¿no? Claro, claro, pero no te preocupes, Miguel, no te preocupes tú, ni toda tu gente, ni todo tu auditorio, ni todos los seguidores del anime. Yo voy por Anita Lobo en mi carro y la llevo y la traigo con tal de que haga ese personaje que a mí me encantó. En ese entonces yo tenía una relación hermosa con todos los personajes fijos de esa serie, ¿no? Porque tiene mucho que ver, obviamente yo como director debo conocer a cada uno de los actores porque sé qué es lo que me van a entregar en cada serie. Entonces Lobito era una chica que estaba empezando, que iba muy bien, trabajaba muy bonito y pues le di la oportunidad también. A mí también, como me la dieron en ese tiempo mis maestros, yo también me gusta dar oportunidad a la gente que empieza, ¿no? Y es bien importante para mí y te aseguro, te lo prometo, voy a hacer todo para que Anita Lobo haga a su personaje, así como Basurto, como Enzo, como Lili. Como toda la gente, ¿no? Lamentablemente en el caso de Luisito Padilla, pues veremos ahí. ¿Sabes qué voy a hacer? Voy a hacer un casting para todos los seguidores y ustedes decidirán a quién le damos ese personaje y lo hago por cariño a todos ustedes, ¿no? Exactamente. No, la neta, si logras que Anita Lobo vuelva Inuyasha, eres mi ídolo. No, es que si no es Anita Lobo, no es nadie, pues. Claro, se acabó. Sí, sí, no, Anita Lobo tenía las cualidades, yo le vi las cualidades exactas para Ome o Kagome, ¿no? Como también se le puede llamar. Y la verdad, lo hizo muy bien, me encantaba y un placer trabajar con ella. Y donde quiera que esté, pues le mando ahí un saludo y un beso. Exactamente, ¿no? Y la verdad, sería fantástico que la pudieras regresar al doblaje, la verdad, no tengo palabras, ¿no? Porque es yo creo que ahorita la cosa, yo si veo más difícil, así te la pongo, veo más difícil que en este momento que vuelva Anita Lobo a que la serie se doble con los mismos. Claro, claro. Y uno de que la serie se vuelva a doblar, pues no lo veo tan complicado, ¿no? Entonces, si lo logras, sería fantástico, ¿no? Volver a contar con Anita Lobo. Sí, no te preocupes. Yo creo que voy a hablar con ella. Si tú tienes sus datos, Miguelito, si quieres ya. De hecho, tú la tienes en Face. Tú la tienes en el Face. Ah, ok. Creo que sí. Bueno, creo que sí la tengo. Me voy a poner en contacto con ella desde ahorita. Voy a estar también en contacto con Noru, con toda la gente que está haciendo eso para si ya se juntaron las firmas y si ya se recabaron, pues empezarla, ¿no? Fíjate, mi querido Miguel, si no tienes otra cosa más que comentar en cuanto, ajá, bueno, ahora lo de Inuyasha, te quería yo comentar algo. Fíjate que les voy a decir algo. Si no se logra por recabar las firmas, no se preocupen, yo estoy en toda la disponibilidad y tengo la idea. Tengo la experiencia y tengo la manera para hacer el doblaje. Para hacer el doblaje, entonces les aseguro que lo vamos a hacer, no se preocupen. Y para eso pues también necesito todo el apoyo de toda la gente, ¿no? De todos los seguidores, de todos los que aman el doblaje en México. Y también te quería gracias por esta invitación, pues hablarte de un proyecto muy muy fuerte que tengo en mente, mi querido Miguel. Ajá. Te voy a comentar rápidamente que la verdad, gracias infinitas en este medio masivo que tienes. Gracias, les doy las gracias a toda la gente de que le gusta el anime, porque gracias a ellos nuestras invitaciones a convenciones, gracias a ellos todas las atenciones que tienen con nosotros, lo quiero decir al aire, todo el cariño. Gracias a ellos estoy platicando contigo, con mi querido Miguel, la verdad. Uh-huh. Gracias a ellos, a mí me pagan, como a todos mis compañeros, nos pagan hoteles, buenos hoteles, nos pagan comidas, nos pagan cenas, nos pagan, nos tratan como unos verdaderos reyes, gracias a Dios. Les mando un abrazo a todos los organizadores, pero a los verdaderos que les tenemos que dar un agradecimiento infinito de parte mía y pues obviamente de parte de todos los actores de doblaje, es a cada una de las personas, a cada uno de los niños, a cada uno de los jóvenes, a cada uno de los adultos que van y pagan un boleto, Miguel, pagan un boleto, gastan su dinero para que a mí me atiendan y dé una convención, para que a mí me atiendan como un señor. Y eso yo les agradezco infinitamente. Yo, Miguel, he estado reflexionando, he estado pensando cómo puedo pagarle a mis seguidores, a los seguidores del anime, eso. ¿Cómo puedo regresarles algo de lo que me están dando? Entonces, pensando, tengo un gran proyecto, Miguel, gracias a Dios, tengo un gran proyecto, gracias a lo que me dedico, gracias a que tengo contactos, gracias a que tengo forma, fíjate, de hacer algo muy bueno para ellos. Yo quiero involucrarlos a todos, quiero que se involucren en el doblaje conmigo, quiero que estoy haciendo un proyecto para que hacerle lo mismo a ellos que me dan a mí. Voy a hacer este proyecto, te adelanto, donde habrá premios para ellos, donde habrá hotel para ellos, donde habrá alimentos, donde habrá un trato igual, donde habrá el conocer los estudios donde se va a doblar Inuyasha, conocer a los actores en una comida, en una cena. O sea, ese proyecto incluye que los fans puedan tener eso, ¿no? Puedan tener los seguidores de nuestro trabajo, los actores mexicanos. Entonces, te voy a dar, si me permites, abusando de tu amabilidad, Miguel, te voy a dar abrí una nueva página para toda la gente que quiera ser parte de ese proyecto, que quiera estar conmigo en ese proyecto que tiene mucho que ver con todo el anime, que tiene que ver con esa situación que se va a dar de mi parte para ellos. Entonces te voy a dar una página que está en mi Facebook. Ajá, bueno, que está en Facebook, que abrí especialmente para el proyecto y para todos los fans, para todos los seguidores del anime y del doblaje mexicano. Los voy a hacer partícipes, pero tendrán que comunicarse conmigo y voy a atenderlos a cada uno personalmente para platicar con cada uno, porque ellos son lo más importante, Miguel, para tu estación de radio Anime Nexus, como para el doblaje mexicano, como para los actores, ellos son lo más importante. Y tú no me dejarás mentir. Te puedo dar la dirección. Es www.facebook.com/Gabriel con G mayúscula, Gama con G mayúscula y T mayúscula. Todo seguido. Te lo vuelvo a repetir por si alguien no lo apuntó. Okay. Es www.facebook.com/Gabriel con G mayúscula, Gama con G mayúscula y P mayúscula, todo seguido. Listo. Entonces, ahí en esa página necesito de su apoyo y obviamente va a ser recíproco, porque también necesito de su confianza y necesito de su lealtad, como yo la tengo con ellos. Que cada uno que entre a mi página voy a ver la manera de cómo obviamente el de platicar con ellos, explicarle extensamente cómo está todo este proyecto. Y voy a dirigirme a ellos porque quiero darles algo que creo hasta ahorita no se los ha dado ningún actor, o no lo ha pensado tal vez. A lo mejor algunos han tenido algunas ideas, pero este proyecto es muy, muy interesante y muy importante para ellos y obviamente para mí. Y te quiero dar también mi Twitter, por favor, mi Twitter es @Gabriel con G mayúscula, Gama con G mayúscula y P mayúscula. Todo seguido. Ese es mi Twitter, por bueno, cualquier cosa que se quieran comunicar también por ahí, pues, pero esa página, la que les comenté hace ratito, pues es la parte principal, donde voy a estar atendiendo y donde voy a estar explicando. No te puedo decir ahorita, mi querido Miguel, de qué se trata el proyecto. O sea, es una sorpresa. Exactamente. El proyecto está enfocado a ellos y el proyecto está enfocado a darles lo que a mí me han dado. A darles un viaje, a darles que conozcan a los actores, que vengan a cenar conmigo, tal vez que cenen con todos los actores principales de una serie, con toda la gente que quieren conocer. Y sabes también algo muy especial, mi querido Miguel. Los voy a hacer en el próximo doblaje de anime que tenga, o de Inuyasha, voy a hacer que algunos de mis seguidores o admiradores participen y pongan su voz en algún personaje incidental, o si tienen capacidad, tal vez hasta uno más grande, para que quede plasmada su voz también ahí con todos sus actores que admiran, ¿no? De esta manera yo voy a dar un agradecimiento a ellos, y creo que eso me va a hacer feliz, la verdad, de estar con la gente y de mostrarles mi verdadero cariño, ¿no? Porque en las convenciones pues voy, platico con ellos, hago mis voces, me atienden, me muestran cariño, me dan besos, doy un autógrafo, pero en verdad no hay nada tan especial para darles, ¿no? Y eso es lo que quiero para ellos, y en verdad te doy todo mi agradecimiento infinito, Miguel, por esta entrevista y por dejarme expresar este proyecto y dejarme expresar este cariño que tengo para toda la gente. La gente de Latinoamérica, la gente también puede participar, también va a ser para ellos. Yo estoy en la gran apertura para poder asistir a algunas convenciones también por allá y dar a la luz este proyecto que se va a llamar como ellos se llaman, ¿no? Admiradores de anime. Y vuelvo a decírtelo, te lo agradezco mucho, Miguel, este micrófono y esta convocatoria. Entonces, una vez más, les agradezco a todos y los espero ahí en la página, ¿sale? Ok, perfecto. Entonces necesitamos 8000 firmas con los nombres de cada quien, para que esto de Inuyasha se haga realidad. Yo como fan me sumo a esta emoción de que la serie se termine, ¿no? Porque ya es el final de la serie, son 26 episodios nada más. Sí, exacto, Miguel, pero es algo bien importante porque no, es como que no ha terminado, se quedó inconcluso, no, es hermosísimo, ¿no? Sí, y uno que ya vio el final dice, esto lo tienen que doblar, carajo. Claro, pues digo, algunas personas pues ya se ve, ya ahorita por internet, pues obviamente conocemos, pero tenerlo con el doblaje original, nuestro gran doblaje mexicano, que no podemos dejarlo caer, con todas las adversidades que ha tenido, por toda la competencia, pues que ha tenido, la verdad, pero pues no dejarlo caer. Yo creo que juntos podemos exigir, juntos podemos pedir, juntos podemos hacer muchas cosas si nos lo proponemos. Entonces ofrezco mi amistad a toda la gente que no conozco, a toda la gente que sí conozco, les hago partícipe esto, y vas a ver que se van a hacer muchas cosas. Me voy a permitir decirte que quiero usar tu medio adelante. Para estar dando esas noticias y para estar dando para decirte a ti como en primer lugar, antes que a nadie, decirte cómo vamos, cuáles son los premios, dónde vamos a estar. Quiero hacer una convención enorme que no les cueste ponerla yo y varias personas, para hacerles una comida, para hacerles una cena, para invitarte también a ti, Miguel, a toda tu gente, a que puedan asistir. Pero todo esto pues es un proyecto que poco a poco te voy a ir informando cómo va. Efectivamente, ¿no? Y por supuesto, ¿no? Cuando gustes, aquí los micrófonos están abiertos para... Y más si se trata de Inuyasha, pues evidentemente con mayor razón todavía. Perfectísimo. Pues te lo agradezco, Miguel. Yo creo que en la vida las cosas buenas las recibes, ¿no? Entonces yo he recibido muchas cosas buenas y estoy a tu disposición cuando gustes. Me dio fue un placer estar en tus micrófonos, fue un placer estar con tu gente, conocerte, y de aquí para el Real vamos a tener muchas, muchas cosas, y voy a estar saludándote y saludándote a todo tu auditorio, a todo tu, a toda tu gente que sigue esta, esta hermosa cultura. Perfecto. ¿Tienes algún enlace donde se puedan hacer las firmas o una cosa por el estilo? Mira, los enlaces de Inuyasha, pues obviamente estoy en contacto con Zoru, con Oru. Zoru, ¿cómo se llama él? Es que no me recuerdo, pero... hago una pequeña pausa. Tengo un chico que se llama Saúl Albarrán, que su nick es Zoru Nojin. Exacto. Y es de una página que es inuyashalatino.org. ¿Es él? Es él. Perfecto. Él es el que está, el que hizo toda la organización, el de las juntas de firmas. Hasta donde me quedé, faltaban 800, que es muy poquito, ¿no? Entonces, ahí nos damos cuenta que los mexicanos somos gente unida, ¿no? Y que gracias al anime y a muchas cosas que vemos culturales, pues también somos, la verdad, somos muy honestos y muy francos, y somos una raza que se une para muchas cosas para bien, ¿no? Entonces, él tiene toda esa situación. Yo estoy también al atrás de él en cuanto a apoyarlo en lo que se pueda y en el doblaje, obviamente, ¿no? Entonces, con lo de Inuyasha, pues sigan, sigan insistiendo. Yo creo que él va por buen camino. Pero también en mi página voy a dar toda la temática de cómo vamos a hacerlo, del proyecto este, el gran proyecto este que te estoy platicando. Me parece perfecto. Y fíjate que este muchacho Saúl nos está escuchando en este momento, y es el que me pasó el link, este que te puse aquí, inuyashalatino.org, es donde pueden firmar para que la serie se doble de nuevo, se vuelva a contar con las mismas voces, que eso es lo que todos los seguidores de la serie estamos ansiosos, y es lo que decíamos, es una postura innegociable. Perfecto, no, pues muchas gracias, mándale un saludo. Fíjate que me he comunicado con él por Facebook, no he tenido la suerte de comunicarme con él por teléfono, pero yo creo que hoy mismo en la noche le hablo para ver cómo anda, cómo está, para saludarlo, y también por qué no platicarle a él de este gran proyecto de este gran proyecto que tenemos, porque también quiero hacerlo partícipe, ¿no? Yo creo que la gente que se interesa por otras merece que se le haga partícipe en cosas grandes, ¿no? Entonces ese es su caso. Y que toda la gente que está firmando con él también hacerle partícipe en este proyecto, ¿no? Que también tengan de vuelta grandes cosas, ¿no? Su firma es bien importante, pues nosotros también tenemos que darles cosas importantes, ¿no? A ellos. Me parece perfecto. Y ahora, ¿qué te iba a comentar? Aquí me están diciendo datos correctos, por favor, me dice Saúl, inuyashalatino.org, es para el tema este de las firmas. Y aparte un comentario, ya se me vino otra vez a la mente, de pronto me dio un lapsus. No te preocupes, Miguel. No sé qué les parezca si nosotros nos sumamos como un patrocinador más a esta como cruzada, ¿no? Esta campaña de recolección de firmas. No sé si te parezca a ti, Gabriel, a Saúl, nos sumamos a este asunto, nos subimos al barco, evidentemente, más que nada soy muy fan de la serie, es como quien dice, hay algo que no puedo dejar pasar. Perfecto, claro que sí, Miguel, con todo gusto. En verdad, todo esto de la serie Inuyasha es gracias a nuestro querido amigo, porque él es el que se ha movido, él es el que ha estado insistiendo, él es el que ha hablado hasta al cliente, a las personas que tienen los derechos de Inuyasha, ¿no? Entonces, hay que apoyarlo y hay que estar con él siempre, incondicionalmente, para que esta bonita serie la podamos dirigir, su servidor, y tener a toda mi gente dispuesta a hablar con ellos para que en mi estudio o en el estudio que se requiera, pues se tenga que hacer, no se haga, y para el gusto de todos ustedes. Y gracias, Miguel, por tu apoyo. Y también te tengo otra propuesta, no sé, me dices que tienes buena relación con todos los actores que hicieron la serie de Inuyasha. Sí, claro, perfecto. Y yo así como que te tengo un favor, así como un favor muy, muy especial, ¿no? Llevo aproximadamente 6 años en esta búsqueda de encontrar las voces de los protagonistas de Inuyash. Ajá, ajá. De los cinco, contigo eres el cuarto que me toca entrevistar. Ah, ya entrevisté a Enzo, ya entrevisté a Anita Lobo, a Liliana Barba, a ti, me faltaría Laura Torres. Pero aparte de ello, en septiembre se cumplen 13 años de la serie de Inuyash. Entonces, no sé hasta dónde sea posible juntarlos a los cinco en un programa especial de los 13 años de Inuyash. Perfecto, perfecto, mi querido. Cuenta con mi apoyo, con mi ayuda. Voy a hablar con ellos también. Si quieres, tú comunícate también aparte, pero yo hablaré con ellos. Me los encuentro, no sé, en alguna sala de doblaje de aquí en el Distrito Federal, y platicar con ellos para esto. Seguramente para septiembre, yo creo que ya estaríamos doblando, si Saúl y todo sale bien, que espero que sí, hay que ser positivos. Por supuesto, cuenta conmigo y cuenta hasta con Anita Lobo para yo voy por, dile que yo voy por ella en motos, no importa, yo voy por ella en burro, pero voy por ella y me la traigo en un lugar que estemos juntos para poder hacer esa entrevista que quieres y que creo que va a gustar a toda la gente, en especial a nuestros seguidores, admiradores y a ti, ¿no? Ok, perfecto. Me dice aquí Saúl, la página está en sus últimos días, ya que el primero de mayo es el día que entregaremos, el primero de mayo de 2013, es el día que entregaremos el material, en este caso las firmas, para que la distribuidora se encargue de sacar la serie a la venta. Esa es la aclaración que nos hace en este sentido. Y me dice que las firmas ya llegaron a 10,000 en este momento. Estoy contando que son 24,124 firmas. Perfecto, Miguel. Pues una vez más, ¿no? O sea, es lo que te digo. O sea, la cuestión aquí es algo de, ¿sabes qué pasa, Miguel? De algo o de mucho sirve el anime japonés en México. ¿Te estás dando cuenta? Sí. O sea, ¿te estás dando cuenta la unión, la situación de ayudar a los demás, de juntar firmas, de estar en contacto, de hacer cosas positivas, de hacer cosas buenas? Esto es lo que yo quiero seguir con lo de mi proyecto, es lo que quiero que se le dé seguimiento. Viene esta serie, Inuyasha, maravillosa, pero ¿sabes qué? Hay cientos de maravillosas series japonesas, ¿eh? Entonces, vámonos primero con esto. Vámonos primero con esto. Dile a Saúl que lo felicito. Tiene mi admiración. Sí, no, la neta. Tiene su autógrafo. Ahora que lo vea, porque seguramente lo voy a ver. Necesito platicar con él muy, muy profundamente. Y dile que, si nos está oyendo, seguramente está oyendo Saúl. Cuenta conmigo para lo que necesites. Yo tengo a la disposición, pues obviamente, estudios donde se van a poder hacer el doblaje. Si necesitas algo más, con todo gusto. Yo creo que nos vamos a comunicar, si no es hoy, mañana, Saúl, y estaremos en contacto. Y en verdad te agradezco esto, porque es para dar un beneficio en común para todos, ¿no? Ajá, muchas gracias, Saúl, y gracias a ti, Miguel. Fíjate que tengo un cargo de conciencia, porque tanta ha sido la convocatoria en esta emisión que hasta se cayó la página de Inuyasha Latino, de la gente que se metió a firmar, pues. Claro, claro, es que eso falta. Yo creo que eso falta en nosotros, ¿no? Mira, estamos ya en una época en que todo es comunicación por la tecnología, entonces tenemos que usarla. Exactamente. Para que hagan cosas importantes, ¿no? Siempre en las convenciones me preguntan, ¿qué hacemos si nos quitan de la televisión? Pues esto es lo que tenemos que hacer. Esto es lo que tenemos que hacer, es buscar otros medios. Gente indicada, exacto. Exacto, para que todo se logre, ¿no, Miguelón? Por supuesto, ¿no? Y bueno, ya nos salimos así mucho del tema, ¿no? Estamos hablando de lo de Inuyasha y demás. Da un gusto que la página se caiga porque la gente entre, ¿no? Y, exacto. Y si quieren firmar, aguántense un poquito, aguántense tantito. tengan un poco de paciencia. Si no les carga, aguántense una media hora y ya se meten y firman. Hay que tener un poco de paciencia, porque sí me dice aquí Saúl que está así como que un poco limitado el ancho de banda de la página. Es lógico, ¿no? Es una carga brutal de personas que están en este momento. Son entrando 660 personas que están escuchando el programa en este momento, más los que estén acompañando a esas 660. Sí, entonces, sí, no, perfecto. Pues sí, lamentablemente, pues cuando es demasiado el público que entra a una página, pues eso sucede, ¿no? Pero pues obviamente aguántense tantito, dejen pasar un poquito de tiempo para que todas las firmas lleguen y se den cuenta las empresas que tienen los derechos, que lo que es lo que la gente quiere y qué es lo que la gente pide, y a cambio, pues ellos también van a tener ganancias, ¿no? Entonces todos ganamos con nuestra unión, y que eso es, este proyecto se podrá llamar la unión de todos los seguidores y de Anime Nexus, de Saúl y de todos los admiradores. Vas a ver, vas a tener unas grandes noticias, porque estoy convencido de que la gente va a apoyarme, igual que yo quiero apoyarlos, igual que yo quiero darles, para que todo vaya mejorando en cuanto al anime en México. Perfecto. Y por supuesto, y en lo que sea necesario, pues nosotros vamos a apoyar como medio dentro de lo que sea posible por nosotros. Y pues, y sobre todo, más que nada, pues darle difusión a esto, que la gente se anime, apoye. Y pues pues estamos con ustedes, ¿no? Definitivamente para que esto salga adelante y podamos tener las voces originales de vuelta. Gabriel, quisiera hacer así como que un pequeño intermedio, porque ya nos llevamos una hora y 42, sí. Y es que la gente en este momento, ahí en mi muro del Facebook, dejé yo un estado en donde las personas iban a pedir su saludo personalizado. Entonces te voy a leer algunos y ahí sí nos vamos a ir rápido, voy a ir leyendo saluditos y demás. Claro, te escucho. Exactamente, mira, aquí está. Diego Soto dice: saludos, sensei, mi novia y yo somos super mega fans de Inuyasha, y en particular del monje Miroku. Se me hace que el personaje es el más genial de la serie. Le podría mandar un quisiera ser mi esposa a Diana Damaris de Gómez Palacio, Durango. Claro que sí, ahí va la... Quisiera ser mi esposa, bella Damaris, por favor, porque la verdad me encantaría tener un hijo contigo. Ahí está, mi querido amigo. Ok, ahí está. Voy a ir así, terminas y voy a leer otro así en cadena para irnos más fluidos. Ángel Rambo dice: saludos y gracias por la buena infancia, que el monje Miroku me mata de risa. Fernanda Velázquez, DJ Yaume, me dice: continúa escuchando. Ah, no, es cierto. ¿Qué? Ah, quiero un saludo, pero ahorita los grabamos, ¿no? ¿En otra chance? ¿Sabes también qué, amigo? Diles que se comuniquen a mi página, obviamente. Pues sí. Entonces yo ahí, obviamente, pues desde ahí les voy a dar toda la información y les voy a mandar los saludos que quieran, amigo. Entonces no te preocupes. Ah, perfecto. Entonces, eso ya lo hacemos un radio. Poquito más personalizado y con más tiempo, ¿no? Y tranquilidad. Perfecto. Y ya me pongo con todo corazón y con todo cariño para sus mensajes personalizados. ¿Cómo no? Perfecto. Si no, yo ahí le paso tu Skype para que... Claro. Porque ahí se lo graben y demás. Diana Sakurita dice: saludos para mí, Lupita Yana, con la voz de Miroku, por favor. ¿Para quién, Lupita Yala? De Diana Sakurita para Lupita, para Ana y por supuesto para Diana Sakurita, ¿no? Con la voz de Miroku. Sí, lo mismo, ¿no, mi querido amigo? Comuníquense en mi página y voy a estar ahí atendiendo a toda la gente, sin problema, y para hacerle su personalizado. Sí, esto es así nada más para... O sea, ellos lo quieren escuchar ahora en la radio, más que nada, o sea... Uno serían los que... Lo que pasa es que el de ahorita era un promocional. Ajá, O sea, y ahorita serían ya los saludos en vivo, ¿no? De eso sí tenemos tiempo, yo creo. ¿Para un promocional, digamos? Sí, pero para los promocionales, pues esos ya que te los piden aparte. Y los saludos, pues así los decimos en vivo, ¿no? Ok, ¿este promocional para quién es? Perdóname. El de ahorita era un saludo. Saludo nada más, con la voz de Miroku. Un saludo grande para toda mi gente y para todos los hermosos y hermosas que me están oyendo. Porque, la verdad, quiero tener... muchos hijos en toda la región mexicana. Perfecto. A ver, otro más. Saúl Osoy dice: un saludo con la voz de Iwa Sakura para Susume Bachi. Saludos para ustedes, sensei, y por supuesto para Gabriel Gama. Entonces, Saúl pide un saludo con la voz de Iwa Sakura. Saúl, para ti, con todo mi cariño, de Iwa Sakura. Así que, Amidamaru, fusión de almas. Perfecto. Estefanía Bacazán, saludos con la voz de Yua Sakura. Para Estefanía. Estefanía, te mando un saludo grande y un beso. De parte de Yua Sakura. Citlali Hernández, saludos. Me gustaría que me mandara un saludo con la voz del monje Miroku. Cualquier cosa que diga es bueno. Ay, querida Citlali. Recuerda que si estás conmigo vas a ser feliz, porque el amor es felicidad, el apego es tragedia. Perfecto. Ahí está, amigo. Ok. Déjame aquí leo un poquito más abajo. Luis Enrique de Jesús, un saludo para mí y mi amiga Mónica Quiroz con la voz del monje Miroku. Que le digas a Mónica Quiroz que si quieres tener un hijo con. Vaya, que si le pidas eso, ¿no? Ok. Ya mi segunda, ¿no? Ok. ¿Para Mónica de quién? ¿Para Mónica de quién, Miguel? Mónica. Ah, caray, Mónica Quiroz. Ah, Mónica Quiroz, ¿sabes qué? Necesito. Es apremiante. Y rápidamente tener un hijo contigo. Así que ven aquí y hagámoslo. Ok. Eso estuvo muy bueno. Ok. Ok, perfecto. Acá tengo otro mensaje de. De Miguel Rander, que dice: saludos para Gabriel. Quiero saludarle en persona y agradecerle su trabajo. Y si ponen la voz de Pegasus, quiero un duelo con usted. ¿Para quién, perdón? Para Miguel Rander. Miguel, así que quieres un saludito conmigo, amigo. Pues tú con Yogi-Oh. No serás derrotado. Serás aplaudido. Ahí está, amigo. Ok. Tengo aquí otro. Sí, otro más. Nayeli Guadalupe Ríos dice: saludos para Gabriel, mil gracias por su excelente trabajo. ¿Puede decirme, señorita Nayeli, querrá tener usted un hijo conmigo? ¿Nayeli se llama? Sí. ¿Nayeli se llama? Querida Nayeli, por favor, ¿podrías tener, no uno, varios hijitos e hijitas conmigo? Gracias, Nayeli. Ok, perfecto. Larisa, un saludo con la voz del monje Miroku, nada más. Larisa, un saludo para ti. Pero ¿por qué quedar en saludo? Así es que ven y seamos felices. Ok, perfecto. Por acá dice Zulia Hernández: le mando saludos al señor Gabriel Gama. Gracias por todo su trabajo tan admirable de ustedes, los actores de doblaje. Y quiero un saludo del monje Miroku. Los que me pidan nada más un saludo de Miroku, al final hacemos un genérico. Nada más voy a empezar a leer únicamente los saludos. Porque si ya okay. Se nos empieza a acabar un poco el tiempo, si ya empieza a premiar. No te preocupes, porque vamos okay. Aquí a acabar como a las 5 de la okay. mañana. Sí, no, al final voy a hacer un genérico, ¿no? Vamos a hacer un genérico, sí, para claro, todos los que pidan saludo. Okay. Sí, dice Eric Fernández: saludos, señor Gabriel, ¿me podría mandar un saludo con la voz de Yua Sakura? Y nos escucha en Fall River, Massachusetts. Danny Boy Galván dice: saludos a Gabriel y a usted. Por parte de, solicito un saludo con la voz de Kuno Tatewaki. Ahorita al final hacemos voz uno por cada personaje que nos pidan. Perfecto. General. Okay. Muchos saludos para Gabriel Gama, un abrazo. Y si pueden mandar un saludo como el monje Miroku, con mucho cariño para Adri y Mariana Porfis. Brian Reynoso, órale, saludos a la voz de Miroku y Kuno Tatewaki. Carla Eugenia Frías Ordóñez dice: un saludo para Gabriel Gama, quisiera pedirle un saludo con la voz de Kuno Tatewaki. Diciendo Kuno Tatewaki y su espada tejenudo. Jensen Pérez Rivas dice: saludos para el señor Gabriel por su trabajo, un saludo con la voz de Miroku. Brenda Garrido Hernández: saludos a Gabriel Gama, quisiera pedir un saludo con la voz del monje Miroku. Hideki Hinata dice: ¿podría Gabriel Gama decir en voz de Miroku? Este ya es un saludo, podría tener un hijo conmigo, ¿no? María Elena Ramírez dice: saludos, Gabriel, me gustaría pedirle un saludo para María Elena Ramírez, Sandra Litzy Ramírez, con la voz de Yua Sakura. Gaby González Castillo, igual con la voz de Yua Sakura. Gaby González es gran admiradora del doblaje mexicano y de Gabriel Gama. Seba Boca Suyoa: saludos, don Gabriel, me gustaría saber si don Gabriel puede enviar un saludo con la voz de Kuno Tatewaki para los chicos del proyecto Rumi World Latino. Por cierto, un honor haber podido hablar con él ayer en Skype. Jacqueline García: saludos, Gabriel, me gustaría mandar un saludo con la voz de Miroku. Gabriel, un grande, y yo a Sakura, me gusta mucho, me podría mandar un saludo con su voz. Lee Sang Byung: eres un maestro, Gabriel, cántate una canción con el monje Miroku, mi personaje favorito de Inuyasha, Anime Nexus Forever. Ninja Kenichi San: un saludo con la voz de Nati Tanimoto de Kenichi. Mira, ya está de Kenichi, están pidiendo saludos, ¿eh? Sí, ya de Kenichi, el del gran Hermit Tanimoto, claro, sí. Sí, Raiza Cayo dice: porfis, Gabriel, que me mande un saludo con la voz de Miroku y también para la gente del Perú. Porfis. Que por cierto, nos escucha mucha gente allá en el Perú. Dicho sea de paso. Sí, un saludo y un abrazo grande para los hermanos de Perú. Muchas gracias. Sí, Brenda Sampedio dice un saludo con la voz de Miroku de Inuyasha. Dice Guillermo San Francisco que le mande saludos de parte de Andros, el Red Space Ranger. Bueno. Claro, el Ranger, claro, sí. Muchas gracias por recordarme estos momentos. Lux Fero dice saludos para el gran Maximilian Pegasus. Hasta de Pegasus se acuerda aquí la raza todavía, ¿eh? Sí, Daniel Segovia, saludos a Kuno Tatehuaki. Everardo Vázquez Castro, saludos Gabriel. Víctor Marcano Vázquez, un saludo Gabriel, muchos éxitos, me gustan mucho tus papeles en el doblaje. Quiero que me mandes un saludo con la voz de Brooke y de Miroku a mi pueblo Robledal. Saludos. Agustina Domínguez, quiero que me manden un saludo con la voz de Miroku. Chali García, quisiera, si pudieran mencionarnos, un saludo a los administradores y seguidores de Que Vuelva Inuyasha a la TV, porfa. Lucy Saotome dice, ¿qué le pasó a Kuno Tatehuaki? Sí lo mencionaron, es que no lo he escuchado hablar de él. Lo mencionamos al inicio de la entrevista, de hecho, sea de paso. Al principio. Sí, pues, hablamos de él. Ya lo subiremos en podcast para que lo puedan escuchar de nueva cuenta, ¿no? A Kuno Tatehuaki, aquí estuvo. Iliana Farruccio, saludos con la voz de Miroku diciendo, ¿quieres tener un hijo conmigo? Oye, les encanta ese saludo, ¿eh? ¿Por qué será? No sé. Está como el doctor García, ¿no? Este de TV Azteca. Ajá. Sí, de que hazme un hijo. Ajá, hazme un hijo, Peral. Como el Uribe Peralta. Sí, Uribe, hazme un hijo. Dios mío, ¿de qué te vas a disfrazar? Sí, hombre, no. Pero sí, es que el monje Miroku es guapo, entonces... Sí, también, y además, lo que casi nadie, lo que muy pocos saben, el monje Miroku es hincha del AME. Pues tenía que... Debía tener alguna cosa, algún, no sé si algún error defecto. O virtud, pero, no sé si error o virtud, pero bueno, pues él se le pasa por su sapiencia. Pues sí. En fin, y esa sería la todos los saludos que tengo aquí ya en el Facebook. Tengo otra vía de contacto que es un tablero de pedidos y de saludos. Aquí sí me voy también rapidito. Sasuke Fer desde México dice, felicidades, el programa está muy bueno. Mejores 97 desde Argentina para Gabriel Gama, por favor. Quiere una frase de Gabriel Gama. Uno debería estar siempre enamorado, pero jamás deberíamos casarnos. Gracias, es lo que debería decir, una frase que te pide, ¿no? Y ahorita les decimos cómo lo pueden ubicar a Gabriel Gama para que ya les grabe personalmente su saludo, ¿no? Exacto. Ahora sí, no había visto el reloj, sí, ya nos queda poco el tiempo y ya por eso nos estamos yendo así. Jackie desde La Paz, Baja California Sur, dice, saludos, Gabriel Gama, que mande un saludo como el monje Miroku, seré feliz si lo mandaría. Yo también mando un saludo y un abrazo para toda la gente de Baja California Sur. Shana, un saludo con la voz de Miroku, me encanta tu trabajo, Gabriel, eres increíble, te deseo lo mejor. Aline desde México nos dice, dicen por ahí que van a sacar una segunda temporada de Inuyasha Kanketsu Gen, ¿es cierto? Pues ya salió y ya se terminó hace como 3 años. Maya desde el Ecuador dice, feliz cumple, adelantado, con la voz de Io Asakura. Ay, vida. Sí, claro, los que claro, van a que llegar. Sí, uh-huh. Se van a comunicar y ahí les pondremos todos sus saludos y todos sus cumpleaños y todas las citas que quieran. Ok, perfecto. Perfecto, acá tengo más mensajes. Saludos de Sacupión para Gabriel Gama. Fargerus dice, ¿cuál ha sido el personaje que más le ha gustado interpretar? Es el que más te ha latido. Creo que todos, ¿eh? Creo que todos. Cada uno tiene sus complicaciones y sus cosas hermosas y virtudes. Y es muy complicado decir cuál es el mejor, ¿no? El monje Miroku me encanta, me gustó mucho porque, ¿sabes qué? Fíjate, ahí dice que te interrumpa. Como dice en el argot del doblaje, el monje Miroku, me encantó cómo lo vestiste. ¿En el cuál? En el monje Miroku, como se dice en el argot del doblaje, me encantó cómo lo vestiste. Claro. Sí. Fíjate que tenía un libro yo en mi librero, que era frases célebres de grandes filósofos. Y en cuanto vi al monje Miroku y su sabiduría, fui por él y lo cogí. Y siempre lo tenía en el atril, porque quería dar, aparte, digo, no solamente pervertidón y mujeriego y conquistador, sino también tenía esa parte de sabiduría que sabía yo que eran consejos y frases célebres para toda la gente, ¿no? Me acabé de una frase de le dije a Coqueto que no lo mencionara. No sé si le recuerdas esa frase que le dice Miroku Inuyasha. Ajá, ¿qué? ¿Cómo le dijo? ¿Cómo? Le dije a Coqueto que no le moviera. Así, pero con una tranquilidad así, cabrón. Sí, tranquila, así muy tranquilo. Sí, yo recuerdo. Un día nos vamos a tener que hacer una reunioncita, mi querido Miguel, para que hablemos para sobre todo ese tipo de cosas. E invitar, ¿qué crees? A unos tres admiradores. Vamos a hacer un concurso para ellos. Oye, sí, ¿no? Sí, de hecho ya me lo andaban proponiendo por acá. Claro. Sí, ya. Acá mi muchachona me lo estaba proponiendo, le mando un besote. Ahí está. Sí, vamos a empezar a hacer cosas importantes y buenas para tus seguidores, mis seguidores y seguidores del doblaje mexicano y el anime japonés, amigo. Nos vamos a tener que poner bien de acuerdo tú y yo. Sí, no, y sí, mira, déjate, te sigo leyendo más saludotes aquí que tenemos. Dice aquí, dile que diga. Bueno, esto me lo voy a ir brincando, ¿no? Ya ahorita les digo las formas. Saludos de Akemi con la voz de Miroku. Saludos para Jacqueline García con la voz de Miroku. Para Haruka Sana con la voz de Miroku. Para Gaby González con la voz de Io. Scarlett con la voz de Io Asakura. Saludos para Akemi con la voz de Miroku. Pregunta de Sai-chan. ¿Le puede preguntar cuál es la voz de Kinichi que hizo? Pues ahorita ya la acabamos de mencionar. Sí, es de Hermit. De Hermit, amigo. De Hermit, del creo que era el octavo puño. Ay, Dios mío, creo que es el sexto puño. Creo que era el octavo puño. Me recuerdo, pero sí era Hermit. Que tenía doble personalidad. Era Hermit bueno y el ermitaño también por ahí se le nombraba. Es el de la capa, tiene una capa café. Perfecto. Muy buen personaje también. Muy bonito. Sí. Y si me permites, pues así le puedes mandar un saludo a Moca, que la quiero un montón. Perfecto, sí. Todo eso vamos a contestarlo ahí en la página, amigo. Vas a ver que vamos a estar ahí. Sí, acá me dice, cuando el mapache se convierte en Miroku. No sé si te acuerdas del amigo de Miroku, que es un mapache. Ajá, sí, claro, muy chistoso, muy gracioso. Es que está hermosa esa serie, por razón eres admirador. Soy y... Soy fan, sí. Fan totalmente, mi querido Miguel. Yo también, gracias a Dios. Sí, acá me dice otra pregunta. Gaby González pregunta por aquí. Ah, bueno, aquí hay otra. Lucar GK dice, ¿está en algún nuevo proyecto Gabriel Gama? Pues bueno, de hecho le dedicamos casi como 40 minutos a ese asunto. Sí, está en un nuevo proyecto, ya él les dará más detalles. Perfecto, amigo, claro que sí. Les daré más detalles ya comunicándose conmigo. Si no en el podcast, pues ahí ya lo estarán escuchando de nueva cuenta los que llegaron tarde y se lo perdieron. Esto se está grabando. Gaby González, ¿puedes ayudar? Preguntarle a Gabriel que si tuviera que elegir una sola palabra para describir a Yu Asakura, ¿cuál sería y por qué? Ah, ok. Yo creo que podría ser sabiduría, porque era un chico. ¿Sabes qué me encanta a mí? La gente que es tranquila, que tiene la mente en calma, ¿no? Que solamente actúa cuando es inevitable y actúa para ayudar a los demás. Creo que eso he aprendido del anime japonés y bueno, son filosofías de vida, ¿no? Por eso creo que sabiduría es importante para el joven Io. Ajá, ok, perfecto. Aquí me están diciendo, me dice aquí uno de mis compañeros, Jorge Cerufu, dile del sábado. ¿Qué sábado? No le entendí. ¿Qué sábado? O sea, ahí cuéntame mejor, porfa. Una pregunta, aquí tengo dos preguntas así que son muy mías. La primera. Dime, Miguel. Ahora sí que. De todos tus personajes. El que a mí, obviamente, el que más así me gusta, pues es Miroku, ¿no? Eso, obviamente. Y de Miroku, yo te quisiera preguntar: ¿cómo sería un agujero negro, pero en mexicano? Fíjate, y te voy a decir por qué hago esta pregunta. Cuando entrevisté a Lina Navarro, le pregunté eso. Y la neta sí se rifó cuando dijo. Cuando le pregunté cómo sería un Hiraikotsu mexicano. Ajá. Ya te imaginas que lo que dijo, me dijo, ah, bueno, sería Hiraikotsu, chinga tu madre. Haz de cuenta, como si fuera Sango, pero le agregó la mentada incluida. Entonces, ¿cómo sería un obviamente, pues, ¿cómo sería un agujero negro mexicano? Pues yo creo que sería algo así como... A ver, ahí háblale a Miroku. ¿Sabes? Sería algo así como... A ver, Miroku, ven a ver qué te está haciendo esta pregunta. Ah, pues sería algo más o menos así, porque creo que sería perfecto para un agujero negro mexicano. Sería más o menos así. ¡Hoyo pozolero! ¡Trágatelos! Y la otra pregunta, aunque esa es una pregunta así como que muy... antes de que me empiecen a fastidiar acá mis compañeros, porque siempre, una vez que se me ocurre hacer una entrevista así, y uno de mis compañeros, justamente Jorge Serufo, me dice, le pregunta a la actriz, era Tony Rodríguez, la que estaba en ese momento, y le preguntó, si mi voz servía para hacer doblaje. Y yo le digo, pues no seas payaso, ¿no? Pero ahora sí que la neta. Ajá. ¿Mi voz sirve para hacer doblaje o la neta sirve algo puro chile, no? Miguel, te voy a ser franco. Lo que pasa es que mucha gente creo, mucha gente del anime lo ha preguntado que, que si se necesita algo especial o que si se necesitan... Fíjate que todos tenemos talento, todos tenemos una voz. Mientras tengas una voz, puedes hacer lo que sea, puedes... De hecho, podemos hasta cantar, Miguel, tú lo sabes, porque sí, es cuestión de estudio, es cuestión de talento, es cuestión de echarle ganas. Creo que cualquier persona con un poco de tiempo, con un poco de tenacidad, con un poco de estudio, con un poco de talento, con un poco de tiempo, puede llegar a ser lo que sea en la vida. Dicen que las limitaciones nos las ponemos nosotros mismos, ¿no? Entonces... Miguel, yo te aseguro y te prometo que el próximo anime que haga, y si es lo de Inuyasha, vas a estar incluido, Miguel, ¿eh? Te lo prometo, en verdad. ¡Ah, genial! ¡No, qué honor! Sí, claro, porque ¿sabes qué? Esto que haces es importante, entonces tienes que recibir, yo creo en eso, yo creo siempre en los boomerang, ¿no? Cuando haces cosas positivas, las tienes que regresar, entonces... Te invito, vamos a poner, Soru va a estar también siendo con ¿cómo se llama? Saúl en esta situación. Entonces te invito y claro, con mucho gusto, lo que podrías aprender en un curso de años, con mucho gusto te lo voy a administrar en unos pocos minutos, unas horas, pero vamos a hacer algo para que esté plasmada tu voz en esa serie que tanto amas, ¿no? Porque se ve que amas esa serie. No, la neta que sí. Es mi serie favorita, es la serie de mi juventud. Perfecto, entonces ya quedó, ya está al aire, ya está grabado, entonces... Y junto a ti habrá algunos admiradores, algunos fans, algunos queridos amigos que también van a estar ahí trabajando con nosotros. Oye, Gabriel, ahorita con lo que me acabas de decir, yo tengo una duda. Dime. ¿Los pedos pesan? ¿Los pedos pesan? No, no creo que ningún pedo pese. Entonces me cagué. No, amigo, yo creo que en México lo que hace falta es echarnos la mano todos. Con un poco, tenemos talento, somos una raza, somos una piel grande, en serio, estamos... Todos los extranjeros nos admiran, ¿no? Nuestras raíces, nuestra cultura, nuestros antecesores. Entonces, los que no nos admiramos somos nosotros y los que no nos echamos la mano somos nosotros, ¿no? Hay que aprender de otras culturas, hay que abrir los ojos y ver otros países que han hecho tantas cosas. Japón fue demolido casi en su totalidad. Japón... ¿Y se levantó? Pasa temblores y pasa tsunamis y pasa... Y están en primer lugar en tecnología, en primer lugar de cosas honorables, ¿no? Y digo... No todo es perfecto en la vida, nadie es perfecto, pero no, pues. Podemos hacer todos, ¿eh? Exactamente. Bueno, Gabriel, ya estamos sobre las 2 horas de transmisión y vamos ya a ir a empezar a la parte final ya de la entrevista, que vendría a ser los saludos genéricos para toda la gente que estuvo en sintonía aquí de la radio, de la entrevista, los nuevos oyentes, los bienvenidos. Vamos a empezar primero con Pegasus. La gente que quiere un saludo de Pegasus, ahora sí, como decía Alex Lora, prende la... ¡Mamá, prende la tele, que voy a salir en la telera! Ok, amigos, dale, vale. Ahora sí, que como Alex Lora, prende la grabadora para que graben ahora sí que su saludo. Con la voz de Pegasus. Atención, la gente que quiera saludo de Pegasus. Esto es como general, ¿verdad, mi querido? Sí, es Miguel? General, para toda la audiencia, sí. Los siguientes ya son todos en general, para compensar perfecto, a los que se quedan sin saludos. Hola, soy Pegasus. Y les hablo desde aquí, desde Anima Nexus. Anima Nexus. Es que estoy... Anime Nexus, porque estoy nervioso, porque creo que ahí viene el Yu-Gi-Oh! Con sus cartitas. Pero les mando un saludo grande, grande. Y recuerden que puedo leer sus mentes, amigos. ¡Hasta pronto! Perfecto. Ahí está, mi querido. Salud. Ok, ahora vendría otro con la voz de Iwa Sakura. Queridos amigos de Anime Nexus, les mando un saludo fuerte, fuerte y grande. Y cuídense de los espíritus chocarreros que hay ahí en el estudio de Miguel. Pero no importa, siempre que ustedes agarren a su alma y digan ¡Amida Maru! ¡Fusión de almas! Perfecto. Otra que sería con la voz de Brooken Pokémon, para todos los seguidores de Pokémon que son un chingo. Perfecto. Misty, Ash, Anime Nexus, vengan porque ya llegaron los opilotes del equipo Rocket. Así es que nunca dejen de leer y de ver y de oír a Anime Nexus con Miguel. Hasta pronto, amigos. Ya me voy a hacer mi sopita de mi tía Chepina. Y el último, que es así como que... esta entrevista está así como que más enfocada en Miroku, ¿no? Y pues un saludo en general para toda la audiencia de Anime Nexus, con la voz del monje Miroku. Queridos amigos y amigas, y por supuesto, amigas, les habla el monje Miroku, desde aquí de Anime Nexus. ¿Saben qué? Vamos a ser hijos. Así es que vengan a mi página, que es la página del gran amigo Gabriel Gama, para que hagan el proyecto con él, para que Anime Nexus y toda la gente esté en unión. Y recuerden, la unión hace la fuerza. Hasta pronto, niñas, y quiero un hijo con cada una de ustedes. Perfecto. Y finalmente, mira lo que me dicen por acá. Dice Betty Comte, un saludo de Miroku desde Chile, aquí escuchándolo y ya me explotan los ovarios. Que me haga de todo, de todo. Ay, pues mi vida, claro, iremos ahí con 2-3 ginecólogos, pero no te preocupes tú, siente y sé feliz, mi cielo, para que dicen que el amor es felicidad y tocando esos temas, pues dicen que eso da felicidad al ser humano, ¿no? Así es que no te preocupes por eso. Tú síguele y duro con eso. Perfecto. Pues bueno, Gabriel, ahora sí ya es la hora de ya empezar a despedirnos. Tienes que hacer otras ocupaciones por ahí. Y pues con esto ya damos fin a esta emisión especial, en la que pues te agradezco bastante, bastante el que hayas aceptado a venir aquí con nosotros a compartir un rato, a pasarla chido. Y pues pues nada, a nombre de todos los que hacemos posible Anime Nexus, de todo este equipo de trabajo, pues gracias por acompañarnos y pues por compartirnos estas iniciativas, ¿no? Que se vienen para Inuyashi, para el doblaje en general, no tanto en general, sino la colaboración de los seguidores, ¿no? Que es lo que me parece importante, y de que creo que siento que no se había tomado tan en cuenta al seguidor. Pues no, y pues esperemos de que todo salga bien y esperemos tener Inuyasha ya doblada, con las voces, y ahí si me llaman a mí, pues sería re bárbaro, ¿no? No, te lo juro, mi querido Miguel, esto lo que digo es en serio, totalmente. Todo lo que he prometido lo tengo que hacer. A mí me gusta prometer y darle a la gente lo que le estoy diciendo. Entonces, te agradezco infinitamente a todo tu equipo, a ti, a todo Anime Nexus, por esta entrevista, por acercarme a gente que está a tan largas distancias y a gente que también, a mi gente que está aquí en México, a toda la gente que he conocido en mis en donde me han invitado en todos sus estados. Y pues es Te lo agradezco y estamos en eso, estamos en eso. Vamos a compartir muchas cosas. Gracias por la invitación de estar dando por este medio información. Y me permites dar otra vez mi página para que ahí me manden un mensaje a todos los seguidores que nos están escuchando. Pues, perfecto. A todos los interesados. Y antes de eso te comento una cuestión. Es una cuestión principalmente. Primero, el siguiente fin de semana, no sé tú cómo tengas de tiempo, pues vamos a andar varias personas ahí del staff de Anime Nexus. De hecho, yo voy a hacer el viaje a la Ciudad de México para estar en la expo TNT. Ah, ok, perfecto, claro, sí, que ahí sí. Ahí vamos a andar varios, ahí si tú vas, ahí te vemos, pues la verdad es que sería bárbaro, ¿no? Ahí platicar, mira, contigo más detalle y demás. Más a detalle, sí, muchas gracias, mi querido Miguel. Fíjate que me voy a comunicar con ellos. En algún momento estuve en una TNT, me voy a comunicar con ellos para dar una pequeña pues un saludo a toda la gente que va a ir a esta expo. Entonces seguramente voy a estar ahí, seguramente nos vamos a ver, y también hablando de este proyecto a toda la gente, ¿no? Por los que no, obviamente no nos escuchen ahora. Entonces voy a estar por ahí. Va a ser un gusto y un placer verte y a todo tu equipo, ¿no? Que te acompañe. Claro que sí, nos vemos ese. ¿Vas a ir el sábado entonces? O toda la semana. Perfecto. Y bueno, y otra cuestión, y esta ya es una anécdota, y antes de ya para terminar los últimos datos y ya terminar esta emisión. Fíjate que cuando viniste a Saltillo en el 2011, ajá, yo te quería encontrar exclusivamente para que me autografiaras una de estas así como pósters de Inuyasha. Entonces yo ya tengo un autógrafo, sé que es el de Enzo. Ajá, claro. Quería el tuyo, pero hubo un pequeño problema. A ver, dime. Resulta de que la conferencia tuya la programaron el día domingo en la tarde. Y resulta de que yo dije, bueno, pues va a ser como a las 5, ¿no? Pero resulta que fue a las 3. Y yo a las 3 yo salí y tú venías entrando. Además, que yo no sabía que eras todo. perfecto, claro. Entonces, ¿alguna vez nos topamos de frente? Y no, ni nos saludamos. Y ni nos saludamos. Yo no sabía que eras tú. Y tú no sabías que yo era yo. Claro. Pero pues, ¿qué tal ahora, amigo? Nos vamos a ir hasta echar, no sé, un mojito que le gustan al monje, mi loco. Exactamente. Y obviamente, y sobre las finas, pues preguntan, pues estas finas pues, están. Hasta donde tengo entendido, se está tratando directamente ya con la distribuidora, ¿no? Sí, esto se está tratando de, bueno, lo de este niño, de Saúl, pues obviamente él ya hizo todos los contactos necesarios para hacer lo de Inuyasha. Creo que Televix fue quien pidió las firmas. Exacto, sí, él me platicó toda la situación y exacto, es esa empresa. Y pues ahí están, ¿no? Entonces, pues yo creo que deben hacer lo que prometieron y hacerlo por todos los fans que han firmado, y va a ser muy muy muy padre esa situación. Okay. Y si no, pues no te preocupes, de alguna manera veremos cómo lo solucionamos. Dile a toda la, bueno, aquí les digo a toda la gente y a los que voy a ver en la TNT que no se preocupen, va a salir bien todos. Ahí vamos a andar el sábado y domingo en particular. Sábado y domingo. Okay, amigo, domingo. Sí, no te preocupes. Seguramente el domingo te veo. El sábado no sé, pero el domingo es segurísimo. Voy a platicar con ellos y voy a estar. De hecho, voy a subir ahí al escenario para saludos también para ustedes. Y bueno, pues ahorita que ya cortes, nos pasamos el teléfono para estar en contacto, ¿no? Ah, ok, perfecto. Y bueno, ya me dicen que es otra empresa, pero esta sí está reservado. Es distribuidora de DVDs, me parece. Esto es para el DVD. Ah, ok, perfecto. Sí, está el DVD, pero por ahí va en buen camino esa cuestión. Y obviamente, pues si sale en DVD y si sale legal, pues cómprenlo legal, o sea, no sean ratas. No lo compren en los discos, en el metro, en la villa, o en allí de los ambulantes. No. O sea, compren original. Hay que entender que el anime no es un artículo de primera necesidad, que es un artículo que cuesta y que hay que tener, hay que juntarle la lana para comprarlo, ¿no? Porque de esto se alimenta, es una cadena. Que mueve mucha, que donde muchas personas viven, incluidos los actores de doblaje. Entonces, si queremos que el doblaje crezca, si queremos que se siga trayendo anime, que se sigan haciendo este tipo de cosas, compren legal. Siempre comprar legal. Sí, es importante apoyar a la empresa que. A lo legal, que, siempre lo legal. En lo legal y que puso esta situación de las firmas, ¿no? Para ver si era cierto que había tantos fans para que ellos sacaran su producto. Entonces, pues es necesario y es leal y honesto apoyarlos también, ¿no? Perfecto, pues bueno, Gabriel, ahora sí ya nada más tus vías de contacto para la gente que te contacte, los que quieran un solo personalizado, pues sí, así por cuestión de tiempo, pues y siento que es un poquito hasta mejor de que se contacten directamente con Gabriel. Sí, claro, claro, Miguel, porque se van a contactar conmigo, voy a explicarles toda la situación del proyecto, mándenme un mensaje y obviamente pues ahí va a haber toda la relación ya de amistad y les voy a platicar todo el proyecto, cómo va a estar, cómo se va a manejar. Les doy mi página en Facebook. Uh-huh. Apúntenlo por favor, es www.facebook.com/Gabriel con G mayúscula, Gama con G mayúscula y P mayúscula, todo seguido, o sea, todo junto. Y perfecto. también mi Twitter, para que también se comuniquen por ahí en caso de, les pido por favor que sí me se comuniquen a la página, porque para eso la hice para ustedes. El Twitter, pues bueno, el Twitter es otra cosa, pero también se pueden, si quieren comunicar ahí, es el Twitter es @ Gabriel con G mayúscula, Gama con G mayúscula, P mayúscula, todo seguido. Okay. O sea, es Gabriel Gama Peña, pero en los dos pues es Gabriel Gama P, ¿no? Por ahí, por cuestiones de espacios, ¿no? Entonces, perfecto. Muchas gracias, Miguel. Te agradezco mucho. Gracias por tu tiempo. Saludos a toda tu familia. A ti. Contigo, a tu novia, a ti. Y nos vemos el dominguito, hermano. Ojalá. Perfecto. Que vaya con todo gusto. Si van a llevar, lleva tu póster, lleva lo que quieras, hermano. Lleva y. Buena idea. Sí, ya es que me dijiste. Sí, pues eso es padre, ¿no? Y más en una serie tan tan importante. Y toda la gente que vaya, pues voy a hablar de ahí también con TNT para tener ahí a lo mejor un espacio o algo para la gente que vaya, y con todo gusto atenderla como se merece. Muchas gracias, Miguel. Te dejo. Okay. Perfecto. Antes de despedirnos, antes de que te vayas, ya ahí puse en el Facebook de Anime Nexus tus vías de contacto para que te sigan ya con más facilidad. Nada más entren y ahí le den el like. Y finalmente, ya antes de irnos, en este programa rompimos el récord de audiencia de la emisora, que era de 642 oyentes, llegamos a 678. Y esto fue pues gracias a esta entrevista, gracias principalmente pues a ti, Gabriel, y pues la neta sí te llevas la ovación esta noche. Miguel, muchas gracias, en verdad te felicito a ti por estar en este medio de comunicación, en este medio importante. Qué bueno que se rompió un récord. Gracias a todos ustedes, pero ¿sabes quién lo hace? Ellos. Sí, ¿sabes todos. ¿Quién te hace tu estación? ¿Quién me hace a mí? ¿Quién hace el anime? Pues solamente ellos, ¿no? Entonces, quiero tener mucho contacto con ellos, quiero estar así de la mano con ellos, aunque estén lejos, aunque estén en Perú, aunque estén en todas las partes que se transmite tu programa, todo Latinoamérica. Vamos a estar bien en contacto y bien cerca para hacer muchas cosas. Quiero conocerlos, quiero cenar con ellas, con ellos, con ahora sí, con chiquillos y chiquillas, aunque me es frase de otro monstruo. No es cierto, no es frase de un señor, pero con todo cariño para todos ustedes. Gracias, les agradezco infinitamente. Vamos a estar próximamente, van a ver ya doblando la serie y vayan, les invito, digo, no me están pagando TNT, pero vayan, es importante, son organizadores, me han invitado. Y pues voy a estar ahí, voy a hablar con ellos y vamos a estar ahí conviviendo un rato. Les agradezco mucho, sean felices, ámense, amen lo que hacen, ámense lindo. Yo creo que es el ser humano debe ser feliz, para eso estamos aquí en la tierra y nada de broncas, nada de problemas, y todo tiene solución. Así es que ánimo a todos, les mando un mensaje, un beso y un abrazo, y gracias en verdad por todo su cariño, por toda su bondad, por todas sus cosas que me dan, y cuando también los veo allá en las convenciones. Gracias, Miguel, cuídate mucho, que Dios los bendiga a todos, a toda tu audiencia, a toda Latinoamérica, al mundo. Gracias a todos, y estaremos en contacto, y va a ser que vamos a hacer mucho ruido con esta situación de De todos bien unidos. Gracias, Miguel. Hasta luego. Gracias a ti, Gabriel. Que tengas buena noche. Y a nombre de todos los que hicieron posible esta entrevista, gracias a todos por favor su atención. Sigan en sintonía de la número uno de toda Latinoamérica y nada más. Se quedan con el viejo del sombrerón y el niño gato en Echoes and Hats. A nombre de todos, gracias. Despide su amigo el sensei Inuyasha. Hasta entonces, que tengan ustedes muy buenas noches y un excelente fin de semana. Hasta entonces, gracias. De Iowa Sakura en Shaman King, y les invito a que sigan escuchando Anime Nexus, la número uno en todo Latinoamérica. Así que Anime Nexus, fusión de almas.